me podrás encontrar. Yo te espero aquí, aquí. Este es mi lugar. Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 64, o el 12 de la segunda temporada, ¿verdad, Yema? Afirmativo, afirmativo. Esta noche nos encontramos... Gisela. Carlos el Casto. Cástulo. Berna. Liliana. Y el Yemanauta. Verónica. Y Lord Tuétanos. Como pueden darse cuenta, este es programa especial. Hoy trajimos a nuestras domadoras, digo, nuestras amadas. Porque pues es de 14 de febrero. Hola, Berna, ¿cómo estás? Bien. Ah, perdón, disculpa, no la presenté. Es que es medio tímida. Salúdala. Bueno, pero... Es un mono inflable. Sí, pero traes dona. Claro, inflable. Dos cajas de donas que estamos disfrutando esta velada, pero está bien. Bueno, vamos a comenzar con los saludos. Nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Noticias de Cine, a Mickey Jr., Fernando Cardoso, Mac Cuevas, Unexpected, Baúl de las Maravillas. Ok. A Facebook, a José Antonio Navarro, Alfonso, Lufki King, Eduardo Hernández, a César Correa. También queremos mandarle saludos a la loca de Alexa Cheldonia, al Yugi Tony, al Troll Supergüeyes, a Asesino Serial, a Caramón el Blanco, Eddie del Sirio Parker, Comic Dan, Friki Palusa, Holy Angel, Isaac Ramírez, Nardo Ornelas, a The Moonroy. Espero que este te guste más. Asamblea Comics, a Seth Cosnar, a Thor Hosawa, El Dayet, y a su esposa. El Dayet, ¿cómo dijimos que se llamaba El Dayet? El cachondo. El cachondo. Eso. Ari, Airi Freak, Aliko Sidae, a Lily Deville, Osiris, Alfredo Lira, y a nuestros amigos de Mórbido, a los del Zombie Club de León, y a nuestros amigos de Mórbido Nacional. También a Alfredo Villegas, a Asgar y a Ricardo Cachúa, traductores de Camite, Bruguera y Panini. Y también un saludo a nuestro hermano Gilberto Cárdenas de Compuerta 12. Por cierto, ya saca el nuevo episodio, cabrón. Ándale. Bueno, saludos de aquí de todos. Carlos. Pues yo, además de querer saludar a nuestro fino auditorio esta noche, quiero mandarle un saludo a mis hijas Valeria y Berenice. Esa voz está muy suavizada. No, parece que también se me dice, ¿quién es el patán ese que habla, que el estoico? Así, así. Sí, entonces dije, no, quién sabe, yo creo que no va. ¿Quieres saludar a alguien? No, pues igual a mis hijas, a Valeria y a Berenice. Por eso no cenaron, porque aquí está su madre. ¿Verdad? Las niñas. Sí, saludos a todos los que nos escuchan. ¿Liliana? Sí, un saludo a Marianita, que hoy es su cumpleaños. ¡Yay! ¡Feliz cumpleaños, Mariana! Y a mi querida suegra, que también es su cumpleaños. Lo de querida, sí es de corazón. Sí la quiero, de verdad. Y no es porque aquí esté mi maridito. No, no, no. Sí quiero a mi suegrita. Entonces, feliz cumpleaños a ellas dos. Saludos a tu madre, Gima. Sí, por supuesto, a mi mami, a Marianita, ya 5 años. 5 años. Estamos más viejos. Ayer me dijeron, prepárate, en 10 años más estarás bailando el vals. Ándale, cabrón. Se me cayeron las pantaletas, cabrón. No, sí, imagínate bailando. Terrible, sí. Liliancita, pues aquí está Marianita, y ya saben, a la 501. Un saludo a mis sobrinas, Natalia, Luciana, Sofía, y a Javier, mi sobrino, un gran saludo. Okidoki. Vamos a comenzar entonces con las noticias. Ah, por cierto, si se preguntan Iván dónde anda, anda en sus pláticas de su secta por sus ondas matrimoniales. Preparando el suicidio colectivo. Es correcto, ahora que pasa el cometa, pues se va a suicidar, pero... O bueno, a casar, que es lo mismo. Exactamente. Entonces, Iván, hermano, un saludo. Oscar también anda ahí haciendo asuntos maritales conyugales. Arthur. El Arthur anda en las tierras de Feñas, anda ahí en un curso de capacitación, así que capital del imperio. Hermano, un abrazo. Y bueno, vamos a comenzar con las noticias de esta semana porque Dios mío. Y comenzamos con los reboots que no queremos. Pues lo inevitable ha sucedido y Roland Emmerich ha encontrado a un guionista para que escriba el reboot de Stargate. Y no solo va a ser un filme, van a ser 3. Con eso de que la Metro-Goldwyn-Mayer Pictures no tiene franquicias, pues está sacando de donde puede. Y ahora tendremos a Nicholas Wright y a James A. Woods para concretar ya el acuerdo y ser quienes sean los guionistas de una nueva trilogía, reboot de Stargate. ¿Cuántas son? ¿Es la película Stargate y luego la serie? Sí, fue la película, la película que fue en el 92. Apenas me acuerdo, sí, tenía 2 años. Sí, eras un pequeño, bebé. Sí, sí. Exactamente. Y luego después de eso salió la serie con este MacGyver. Sí, la recuerdo. Pero nada más fue una película. De la original, sí. Después de la serie hicieron, por lo menos, que recuerde, otras 4 películas. Ah, me pasaron de noche. Sí, pero son películas de la serie. Ah. Sí, la original, pues es una, que sí, es la que conocemos. Y esa está buena, ¿eh? Está padre. Sí, está padre. Sí, sí. Está suave. Sí, la serie de la de Stargate, sí, está padre esa serie. De hecho, a mí me gustó mucho. ¿8 temporadas? ¿Cuántas hay? De Stargate son 10. ¿10? Sí, de hecho, ¿Y en cuántas salió Richard Dean Anderson? En las 10. ¿En serio? Sí, sí salen las 10, porque fue Stargate SG-1, y luego después sacaron Stargate Atlantis, que era un spin-off, y luego sacaron una del espacio, y también estaba muy padre, y curiosamente fue la que a menos la gente le gustó. Yo había visto cuando era yo un bebé, la serie de Stargate, la dejé de ver, vi hasta esta última que sacaron, que ahorita no me puedo acordar del nombre, Y en lo que pasó de la primera a la segunda temporada, en ese año, como me gustó mucho la serie, dije, sí, ya acordé. Y me requemé los 10 temporadas ese año de Stargate. Y de ahí me la aventé. Pero está muy padre, pero pues ya se la van a hacer en reboot. Órale. Bueno, y de ahí nos vamos a los maestros de la robotecnia. Sí, regresa Robotech. ¡Eh! Ahora, ¡Bildera! Ese es más. Ese era más señor, sí. Ahora, mientras están teniendo todos ahorita un orgasmo por lo que acabo de decir, pues sí, regresa de Robotech y de esta vez de la manera que todos queríamos. Y por favor, no la vayan a cagar, Warner Brothers. Pues está desarrollando una película live action sobre Robotech y ya tienen a Michael Gordon, que es el que escribió la de G.I. Joe, The Rise of Cobra, y la de 300, para escribir el guion de esta. Y con Andy Muschietti, que fue director de Mama y Shadow of the Colossus, como director. Lo cual pues no son muchos créditos de ambos, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo se desarrolla el proyecto. Robotech es de esas franquicias que han querido resetear por mucho tiempo y no han cuajado. Andy McGuire, el que era Spider-Man antes, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas, Jima? El que era... ¿Las 3 primeras? Sí. Ay, aquí es donde necesitamos a Arturo que googlea las cosas. Arthur. Sí, ya ves, maldito. Pero bueno, él originalmente estaba detrás del papel de Rick Hunter cuando traía ahora sí que todo su furor de Spider-Man. Luego después DiCaprio adquirió los derechos porque también quería desarrollarla. Tobey Maguire, ándale. Tan X está que ni su nombre. Sí. Total, pues ahí andan con el proyecto, ya supuestamente ya tiene luz verde y pues ya comenzaron a desarrollarlo. Y eso son buenas noticias, vamos a ver cómo sale. Sí, fíjate, hay que verlo con ojos románticos, porque si nos ponemos críticos, sí. Se me hace que no. No la libra. No. No. Y luego, en la sección de las secuelas que no queremos, Lionsgate está en planes de no dejar la franquicia de The Hunger Games. Y con eso de que ya se le terminó con la última entrega de Mockingjay parte 2, pues ahora busca cómo llenar el hueco. Recordemos que antes de esta estuvo la de Twilight, y ahora tiene también la de Divergente, que al parecer a nadie le importó. Bueno, pues ahora habrá que considerar que está considerando hacer ya sean precuelas o secuelas dentro del universo de The Hunger Games. Aún no se deciden por qué camino ir, pero pues sea el que sea va a ser malo. Fíjate que me pasan de noche. Ahí cuando me escuchen mis hijas, tanto que les gustan los juegos del hambre. Pero no, a mí fíjate que no. Están... Pues están bien, pero a secas. O sea, no... Para mí les faltan punch. Sí, o sea, están así como les faltan... Bueno, ahí ya. ¿Punch? Estamos hablando de otra cosa, ¿eh? ¿Punch? Así. Exprésate con propiedad. Hoy tenemos público. No, por eso digo que les faltó duración y contenido filosófico, claro. Teológico sobre todo. Sí, aparte la iluminación no ayuda. Sí, sí, si no hay una oración dentro de la película, no. Sí. ¿Verdad? Exacto. Sí, sí, sí. ¿Verdad, Liliana? ¿A ti te gustaron las de Juegos del Hambre? Y nada más vi la 1 y sí me gustó. Ok, entonces a todos nos gustaron. ¿Sí te gustó, amor? No me gustaron. ¿A ti te gustaron? No, a mí no me gustaron tampoco, son las... ¿A ti te gustó? Lo sabía. Ya les había dicho yo aquí. No me gustaron, no son películas que me agraden, no. Que están hechas para un público para niños, tienes razón. Sí, sí, sí. Siempre lo creí. Sí, sí. Liliana, pues es una niña todavía, entonces por eso... Claro. Está buena, pero sí es como para más jovencitos, o sea, no para como nosotros. ¿Cómo? O sea que ya nos batearon ya, de home run, ¿eh? Ya tienes 13 años, güey. Hablando de los viejitos. Y bueno, y en la sección de tráiganme un pañal, ya vimos el primer teaser y el primer trailer para el remake de Poltergeist. Y ay, cabrón. ¿Lo viste? Ah, yo no lo he visto. No lo viste. No. Creativo. Está muy, muy bueno. De hecho, sacaron. Está perro. Está muy perro. Sacaron un teaser y luego sacaron el trailer. Y luego sacaron el trailer internacional. Y los dos trailers están. No mames. Sí, te mete un susto. Pero ¿Es tipo las originales? Sí. Ay, sí, no, está. Órame, que está, o sea, pinta bastante bien. No, porque se enoja el teacher. Sí, no, espérate, no se distraigan. No, la verdad es que está muy bueno el trailer. Pues obviamente la vemos con melancolía y con. Sí. Porque pues es una película ochentera, pero que pues a todos nos traumó en la infancia, ¿verdad? Pero ahora esta se ve muy bien, ¿eh? La verdad es que se ve bastante bien, promete. Ojalá que no sea. Bueno, yo ya la vi en el 5. Ya, porque me acuerdo, era muy niño. Sí, claro. Sí. No, yo sí la vi en el cine. Sí. En el Futurama. Es para. Sí, no, esa tú no la puedes ver, amor. No, las películas de terror no me gustan. De espantos. Sí, no. Y luego, en la sección de los muñecos son la neta. Recuerden que platicamos que la serie animada tipo stop motion de los Thunderbirds, esa serie de los 50s, Thunderbird 1, regresaba. Thunderbird 2. Incluso publicamos en algún momento el primer teaser que salió. Bueno, pues ahora sacaron otro nuevo teaser donde nos muestran el mundo en el que se desenvuelve la serie y se ve fantástico. Pudimos ver la base secreta de los Thunderbirds en la isla Travis y algunas otras locaciones y da el look que recordamos todos de la serie original. Son puras maquetas, güey. Qué buena onda. ¿Sí, pero es igual, stop motion? Sí, stop motion. Qué y chido. Con animación. ¿Las naves son las mismas? Sí, hasta ahorita se vio, sí. Pues ya ves que en el primer teaser se vio la base espacial. Sí. Pero en esta se ve como que el recorrido de la isla y de la base y se ve cómo se abre la alberca. Sí, para mostrar dónde salía el cohete. Y se veía fregón, o sea, se ve muy, muy, muy fregón. Si no lo vieron, ahí chéquenlo en la página de Facebook del Flick Podcast y ahí lo van a encontrar. Que Arturo apunte esas naves del 1 al 4, Thunderbird 1, 2, 3 and 4, para su sección. Sí, ya sé, nos van a dejar en la nos ruina. Nos va a pegar duro esa. Sí, no, pero. Sí, y encaja. Y en la sección de Quiero ser un niño de verdad, no, esta vez no es sobre The Avengers y Age of Ultron. Este es sobre otro robot que regresa en un filme live action. Y se trata de Astro Boy. ¡Ah! ¡Ay, no! ¿No te gusta? Pues Candy, niño. No, bueno, no. Candy, no te metas. Candy era otra cosa. Ahorita llegamos al tema. Bueno, sí, era más casto. El... Sí, Astro Boy era casto. Sí, era puro. Sí, Astro Boy era inocente. Era un robot. Ah, sí, claro. En mi época muy, muy juvenil, casi de niño. ¿De pañal? Sí. No se llamaba Astro Boy, se llamaba Marte. Es que aquí en Latinoamérica le pusieron Marte. Marte. Ajá. Pero ahora ya se conoce como Astro Boy. Es como... No, pero a mí sí me tocó... No, a mí no me tocó nadie. Te dijeron. Pero no me tocó que se llamara Astro Boy. Sí, ya más para acá. Okay. Es como ahora dicen a cualquier niño de 5 años, pregúntale quién es Campanita o... Ah, no, es Tinkerbell. No saben quién es. Ah, Trivili, no saben quién es. ¿Saben quién es Tinkerbell? No, por eso, pero no le dicen Campanita. No le dicen Campanita. Sí. ¿O quién es Trivilín? Pues el Pato Lucas y le exacto. Dicen Daffy. Pato Pascual, el Pato Donald ya no existe, entonces. Los odio. Entonces, por eso era Marte y ahora se llama Astro Boy, más rimbombante. Pero el Astro Boy era así como el teto de los robots, ¿no? Bueno, sí, de hecho, ñoño. De hecho, eso ñoño tiene una razón de ser. Pues teto, ¿no? En el 2009 tuvimos una película animada de Astro Boy. Y pasó sin pena ni gloria porque casi nadie se dio cuenta de ella. Pero está chida. Pero era muy buena, de hecho estaba muy padre. ¿Tú la viste, verdad, Liliana? Sí, me gustó mucho. Sí, está padre la película. La hemos visto, la verdad, varias veces porque a Marianita le súper encantó y la ve, y la ve, y la ve, y pues nosotros junto con ella. Sí, no, está buena la película, de hecho, pero pasó desapercibida. Y ahora pues van a hacer esta nueva de live action. No hay nada más de información sobre el proyecto, pero pues el personaje que creara Osamu Tezuka en 1952 regresará a las pantallas. Entonces, bueno. Y en las secuelas que no queremos. Bueno, esta sí. Se anunció que tendremos por fin... Bueno, por fin no. Se anunció que tendremos una segunda parte para el filme de acción de John Wick, protagonizado por Neo, o sea, hace Keanu Reeves, y donde parte y sigue partiendo traseros a un ritmo que le perdí la cuenta. El filme estaba muy bien narrado, tenía bastante acción y resultó ser bastante divertido. Y pues ahora lo vamos a ver de vuelta. De hecho, apenas va a salir en Blu-ray, en formato casero, y ya le autorizaron pues la segunda parte. ¡Órale! Sí, está muy recomendable si no la han visto. Y luego, en la sección de agitado, pero no revuelto, una de las reglas que Q le diera al partir al 007 es: nunca dejes que te vean sangrar. Y pues ándale, que se nos lesiona James Bond. Daniel Craig sufrió un accidente en el set lastimándose la rodilla. Estaba haciendo una pelea y y madres. Se raspó. Qué delicada la nena. Sí. Ahora, pues, ¿qué va a pedir la princesa? ¿Qué quiere la niña fresa? Cabe mencionar que el actor, pues ya no es un jovenzuelo, tiene 46 años. Obviamente la producción se friqueó, pues el calendario está sumamente justo, porque el filme se comenzó apenas a filmar el pasado mes de diciembre y ya tiene fecha de estreno para el mes de noviembre, así que pues no se pueden dar el lujo de suspender nada. Afortunadamente Craig regresó a las filmaciones el pasado sábado. No, pues con todo lo que le pagan te no había regresado. Sí, un curita y a seguirle. Sí, claro que sí. No pasó nada. Eso. No, nomás me raspé, no hubiera sido como Harrison Ford de ¡Ay, mi tobillo! Ok. Y en la sección de las princesas en problemas. ¿Qué? Princesas en problemas. Sí. Netflix ha anunciado que estará produciendo una nueva serie. Esta vez se trata sobre Zelda. Así es, una serie basada en Legend of Zelda. Y la idea es que tenga el estilo de Game of Thrones, pero obvio, sin la sangre, el sexo, las masacres, la crueldad, los hermanos que se acuestan entre ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a quedar? O sea, ¿qué va a quedar? Una versión para la familia. O sea, el videojuego. Sí. Sí, eso sí. Nintendo está directamente involucrado con el proyecto junto con la cadena Netflix y pues todo apunta a que están apenas en las primeras etapas. ¡Órale! Bueno, hay que atorarle, ¿no? No. No podemos. No. Estamos grabando. Está bien. Y en la sección de Se la comen cruda. Le pasó algo muy simpático a la actriz Lauren Cohan, que interpreta a Maggie Green en la serie de The Walking Dead. La actriz comentó en una entrevista que un día regresaba de las filmaciones en el set y que iba toda cubierta de tripas de zombies, sangre, etcétera, y que pues estuvo filmando todo el día y pues la neta que le dio hueva ya a bañarse y pues se fue directo a su casa para ya limpiarse allá. Y que en el trayecto a su casa pues que la detiene un policía. Ella preocupada de que por su apariencia pensaran que había estado involucrada en un crimen bastante violento. Inmediatamente procedió a tratar de identificarse y a mostrarle el guión que llevaba consigo al policía, pues para decirle, soy una actriz. Pues de hecho sí le creyó. ¿Cómo se ve, oye? No, pues, imagínate. Tengo un gran amigo, que no es nada amigo de Liliana, que seguido lo detienen los policías, fíjate, por su aspecto sospechoso. A mí me siguen los guardias de Liverpool, güey. Sí, siempre me han dado. No, pero ellos son por otra cosa. Tendrás que ser mío. No, pero es que el amigo de Jima, que no es mi amigo, no, es que sí tiene un aspecto que sí es para que lo detengan. Entonces, también depende. ¿Es negro? No, curiosamente es güero. Es como. Es una mezcla de Bruce Willis y Papá Pitufo, haz de cuenta. No, ni al caso, ¿eh? Ni al Bruce Willis no le llega. No, ni al caso. Se estresa. Okay. Muy bien, adelante, Lord Tuetanos. Bueno, y en la sección de yo también quiero jugar. Mel Brooks no se quiere quedar atrás y busca subirse a la ola de Star Wars. De nuevo. Y ahora salió con que está escribiendo un guión para un nuevo filme de Spaceballs. Oh. Así es. Y que quiere de vuelta a Rick Moranis en su papel como Lord Dark Helmet. Y si recordamos, pues Spaceballs fue un filme de 1987 que parodiaba Star Wars. De hecho, algunos de sus actores ya se murieron, ¿verdad? Sí, qué bueno. Sí, no. Así que, pues ya anda chocheando el hombre, ¿verdad? Ese también debería retirarse como David Prowse por demencia. Sí, ya. Manches, ya sí, estuvo. No, ya. Sí, bye. Y luego, Jima, pon atención. A ver, por favor, dejen de estar ahí con sus iPads. Atención. Silencio. Venga. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Qué maravilla. Mark Hamill comenta sobre el filme de The Force Awakens y en resumidas cuentas de que los fans deberíamos de bajarle un par de rayitas con respecto a la expectativa que se tiene sobre el filme. Ah, perro. Que al final de cuentas es solo una película. Maldito. Sí, pero eso ha vivido los últimos 30 años, ¿verdad? Sí. Y en realidad es que el filme es uno de los más esperados en las últimas décadas y es lógico pensar que la vara está muy alta y la presión pues inmensa. Perdón, dejen de estar con sus iPads, sí, que estamos en Star Wars. A ver, adelante, sí, ay, estas mujeres. Ya ven, y lo dicen que yo. A ver, aquí como que se le está olvidando quién tiene látigo. Claro, amiga, a ver. ¿Quiénes somos los que mandamos? Sí, así que bueno. Sí, tienen razón, ¿no, muchachos? Sí. Está bien, sigan con su dispositivo. Sigue, mi vida, sigue viendo el iPad. Déjalos distraídos. Y luego, perdón. Entonces, de hecho, incluso Mark Hamill se queja de las medidas de seguridad tan extremas que están habiendo durante las filmaciones y que han llegado pues ya a situaciones bastante ridículas para él, como el ni siquiera poder salir del set a su remolque si no va cubierto con toda una túnica que lo cubre por completo. Y dice incluso que cuando preguntó que si en verdad era tan necesario salir con todo eso puesto encima, simplemente la producción le respondieron: drones. Ah, claro. Y él dice, ¿en serio? A lo mejor ni los conoce. Yo, sí. Entonces ya le temen tanto a las filtraciones que incluso ya están apanicados por los drones. Es totalmente cierto, ¿eh? Sí. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que eso genera más expectativas. Claro. O sea, si nos la dejaran ir de pedacito. A cachitos. Como te guste. Como que te empiezas a acomodar, ¿no? Ándale, sí. Pero así generas más expectativas. Hasta lo deberían de hacer como estrategia, ¿no? O sea, dejar que a propósito se filtraran unas imágenes. Pues ya ves que el tráiler, ni siquiera J. Abrams quería sacar el tráiler y Disney le dijo, a huevo, güey, pues la tienes que sacar. Sí, que se filtraron unas imágenes que no necesariamente fueran comprometedoras o ser de plano un fake. No, de hecho, hablando de filtrar, antes de que saliera el teaser trailer de Star Wars, sacaron una imagen de el Sith con el sable de luz de 3 y se filtró como 2 días antes. Ahora ya se supo que Disney anda detrás del que filtró la imagen. Ya anda metiendo una querella judicial en, no me acuerdo en qué sitio precisamente, para buscar al dueño de la cuenta y entablarle responsabilidad legal por la filtración. Malditos. A lo mejor es Mark Hamill. Pinche Mickey Mouse cuando se encabrona aguas, ¿eh? Aquí, poderoso caballero. Sí, pues. Es Don Dinero. Y bueno. Y es nuestro jefe. Punto. Y en la sección de Nos vemos en Manpower, Sony Pictures anunció la salida de Amy Pascal como la co-chair en los estudios, que es algo así como la segunda de a bordo, pues. Tarde o temprano le iban a pedir que fuera alguien a Recursos Humanos por el desmadre que se armó debido al filme de Interview, las filtraciones que hubieron en Sony, y además no hay que olvidar tampoco que pues, al estudio no le ha ido muy bien en los últimos años. Bueno, pues la ganadora de ir a Manpower fue Amy Pascal. El acuerdo es que se retirará y ella comenzará con su propio sello productor dentro de Sony. Entre las producciones que ella estaría viendo directamente estaría el tan célebre reboot de Ghostbusters. Y sí, de nuevo, Spider-Man. Oye, con mujeres, por favor, pero qué clase de acierto tan grande fue ese. ¿Qué tenemos de malo las mujeres? No, por eso digo que fue un gran acierto, ¿verdad, mi vida? Sí, ahorita platicamos. ¿Cómo se le ocurre hacer ese comentario aquí? Enfrente, lo bueno es que recapacito en el momento, justo que todos estamos que, o sea, con los ojos clavados de, en el de cazafantasmas, ¿qué van a hacer, gritar? Si lidiamos con ustedes todos los días, van a poder con los fantasmas. Ándele. Por eso digo que fue un acierto. Ella es mi amiga. Sí. Y en el episodio que sigue, nomás van a estar ellas, porque nos van a correr a todos. Bueno, pues el asunto es que pues, también se lleva la de Spider-Man. Ahora bien, Sony ha dejado en claro que no quiere regresar los derechos de Spider-Man con Marvel. Y siguen con sus planes de sus filmes de Spider-Man, como los de Sinister Six. La realidad es que, pues la neta todavía no saben qué hacer con Spider-Man. Y Amy Pascal era de las defensoras del proyecto original, así que ahora con su salida, la posibilidad de que se sienten de nuevo con Marvel y analicen la cuestión de los derechos, pues aún está en la mesa. Porque ya por ahí muchos están diciendo que no va a pasar nunca, otros que sí, pero la verdad es que todavía está en el aire, ¿no? No se sabe bien. Y bueno, y en la sección de una buena y otra mala, recuerden que hace tiempo se había dicho que ni Magneto, Ian McKellen, ni el profesor Javier, Patrick Stewart, estarían en el nuevo filme de X-Men Apocalypse. Bueno, pues ahora resulta que esto cambió. Bueno, a medias, porque siempre sí estará Magneto, Ian McKellen en el filme. Y el que estará en Wolverine 2, o la 3, depende cómo quieran hacer la cuenta, si es que no borraron la primera de su mente, pues va a ser Patrick Stewart, que saldrá con Wolverine. ¿Cómo es posible? Ah... Chan, chan, chan. Como Liliana con su dedo de adamantium. Con su dedo de adamantium, sí. No, ya lo puedo mover. Ya, el adamantium ya se está sellando ya. Está fusionando. Sí, para aquellos que no supieron de qué estamos hablando, es que Liliana se andaba fracturando el dedo. Sí. Se me olvidó sacar el dedo de cuando cerré la puerta de la camioneta. Di la verdad, le diste un trancazo triste. A Lima. Triste. Bueno, es que no quiero tampoco quemarlo, o sea, tampoco es... Él manda aquí. Por eso cuando me pegó le dije, ¿qué le haces al acero? Al acero no, pero a ti. Y en la sección del asesino con boca, en la semana se dio a conocer de que ya hay varias actrices en la mira para el protagónico en el filme de Deadpool, y protagonizada por el ídolo de Jima, Ryan Reynolds. O sea, ese tipo no es mi ídolo. Pero bueno, síguele. Tú, no, digo, es tu ejemplo a seguir, amigo mío. De trabajo y de tesón. Las afortunadas son Morena Baccarin, de Gotham, que es horrible. Mira, es la primera vez que dices eso. Es espantosa. O sea. Taylor, así me gusta. Taylor Sheenan, de Orange is the New Black. Crystal Reed, de Teen Wolf. Rebecca Ridenhaus, de Red Dead Band Society. Sarah Green, de Vikings, también es muy fea. Fea. Sí. Y Jessica Duguay de Arrow, conozco. Que también es sumamente fea. Sí. De hecho, Jessica Duguay, si ven la serie de Arrow, es The Ventress. Sí. Para que la ubiquen por ahí. No sé quién. Una es. Alta, fea, fea. Es como una aberrancia. No sé. Sí, no. Yo me le debo a mi mujer. Sí. Bien. Por cierto, el muy cínico de Ryan Reynolds comentó en una entrevista que una de las cosas de las cuales se arrepiente, además de haber nacido y haber dejado a Scarlett Johansson, maldito, es el haber filmado por el filme de Green Lantern sin haber leído antes el guión. Ay, sí. Ahora sí, resulta, ¿verdad? Ay, no es Shakespeare. Sí. O sea, por favor, pues ¿qué podía esperar, verdad? ¿Qué diálogo podía esperar? Sí, ahora resulta que por eso la película fue un asco. ¿Después de cuántos años? No, que no manches el calzón. Es que no leí el guión. Pues no dijo nada. Mira, para empezar, maestro, no sabe ni leer. Para empezar. Te odio, Ryan Reynolds. Y en donde pone el ojo, pone la flecha. Pues ándale, que resulta ser que el actor David Ramsey, o sea, el negro, el de John Deagle, en la serie de Arrow, confirmó que en efecto se están llevando a cabo conversaciones para determinar si su personaje en efecto se llamará John Deagle Stewart. Tan, tan, tan. Fucking nigga. Si el Stewart no les suena, es porque hay un John Stewart que es un miembro de los Green Lantern Corps. ¿Verdad? Warner ahí se está viendo hábil, entonces está viendo la posibilidad de que John Deagle se convierta en John Deagle Stewart y en un futuro lo podamos ver como un Green Lantern. Qué bueno. Eso está chido. Está bien pensado. Sí. Raro, bueno, en ellos, pero sí, raro en ellos, pero pues órale. Y en su sección de Más Rápido que un Rayo, la otra noticia de la semana es que ya nos mostraron a Brandon Root, sí, el Superman gay, en su traje como Atom. Y aunque se ve bien el traje, no puede uno quitarse la cabeza de que es igualito al traje del cómic de EXO Manowar, cómic que Valiant está publicando ahorita a través de Kamite en México. De hecho, en la red le dieron muchísima carrilla. Ahí Jorge Tobalín se volteó de la risa con ese traje. Por cierto, saludos. Y por cierto, tendrá nuevamente un crossover con Arrow. Otra nota interesante de la serie es que se agrega al elenco Emily Kinney, a quien conocemos por su papel de Beth en The Walking Dead. Ahora ella va a estar interpretando el papel de la versión femenina del villano Atom, Bertram Larvan, mejor conocido como Book Eye Bandit. Digo, pues, bueno. Es así como que X, ¿verdad? Pero el chiste es que, pues la vamos a poder ver otra vez. Es muy buena actriz, nos cae bastante bien. Que ya se acabaron las secciones, Jorge. No, todavía no. No, que sí. Déjame ver qué sigue. Que ya le moches. Déjame, está contando las hojas que tiene, Jorge. Ah, sí, se van rápido. Una vez nos preguntaron, ¿de veras hacen guión? Para que vean que sí. Bueno, y en Ciudad Gótica, se anunció que Milo Ventimiglia, a quien conocemos por su papel en la serie de Heroes, se une al elenco de la serie en un importante y recurrente papel llamado Jason Lennon, acá, de Ogre, o sea, de El Ogre, que resulta ser un asesino serial. Por cierto, al parecer también veremos al Joker en algún momento antes de que termine la temporada de Gotham. Ajá. ¿Ya agarró nivel o sigue...? ¿La de Gotham? No, sí. A mí sí me ha gustado la serie del principio. Ya ves que habías dicho que estaba... O sea, la serie está bien. Al que se le estaba haciendo así como que empezaba lento era ¿quién? ¿A Pablo? Sí, era Pablo. Alguien dijo que como que andaba guanga. Sí, Pablo, sí. Que empezaba muy lento y que luego ya después agarraba nivel. Uh-huh. Bueno, y en la sección de novio, claro, tuvimos ya el primer trailer para Daredevil y se ve fregoncísimo. El tono de... con un tono en el trailer de no vengo a pedir perdón por lo que hice, ni por lo que tendré que hacer. O sea, suena como cuando llegas de borrachera a los jueves. No, me arrepiento de nada. Exactamente. No traigo más, pantalones y qué. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Ándale, sí, sí. No te creas, Indiana. No, que dicen eso los borrachos. Que sí, sí. Yo nunca me gordos, o sea, tus vecinos, ¿no? Eran los, sí, claro, vecinos. Sí, claro, sí, las bicicletas. Sí, sí. Bueno, ¿verdad? Pues nos muestran un muy rápidos vistazos de Fisk, el mundo donde Daredevil se desenvuelve, ahí en Hell's Kitchen. La verdad es que el tráiler es muy bueno, salió a principios de la semana pasada. Hay que recordar que pues Daredevil, la serie está, va a salir en Netflix el próximo 10 de abril. Y se ve muy, pero muy, muy, muy bien. Promete bastante. Excelente. Ahora, en Constantine, hace un par de episodios habíamos comentado ya sobre las posibles opciones que la producción de la serie tendría si el rating de la serie no les favorecía, o sea, si valía madre. Y el escenario de la cancelación se daba por parte de la NBC. Bueno, pues esto ya es inevitable a estas alturas. Hace dos días se hizo pública la lista de series que están contempladas para tener una nueva temporada por la cadena. ¿Y adivinen quién no viene incluida? A ver, no me digas, no me digas. No, no sé. Bueno, pues dentro de las opciones, en algún momento comentamos que estaba la opción de mudarse a la cadena Sci-Fi Channel, que de hecho es del mismo grupo que la NBC. Y pues la cadena Sci-Fi Channel pues tiene un alcance mucho menor y con menos restricciones con respecto al rating y a los temas. Puede ser una cadena mucho, por ser una cadena mucho más chica y con un público más focalizado. Digo, se llama el Sci-Fi Channel, ¿quién la va a ver? Ah, sí, yo sí lo veía. O sea, nosotros, o sea, era gente rara. Exacto. No, sí, no, sí. Bueno, cuando sale el mega alligator, el cocodrilote contra no, no, no te metas con, no te metas con Sharknado. ¿Con qué? Sharknado. Así se llama el cocodrilo. No, no, falta la de Sharknado. Es que la vez pasada no estuviste, sí. Pues ya ven ustedes que no me invitan. Fatal. Sí, pero ese es un tiburón gigantesco contra un cocodrilo gigantesco. Ah, esa es muy buena. Sí. Muy divertida. Bien. ¿Cómo se llama? Y luego había una de una boa que se tragaba trenes y la fregaba. Y el del T-Rex Azteca. O sea, puras joyas de la sí, televisión. Por supuesto. Bueno, pues todo parece indicar que... Es que esa, perdón, no, es que esa es buena. ¿Cuál, cuál? La de Titanes del Atlántico. Ah, sí. Atlantic Rim, oye, qué buena. Sí, era un refrito bien... Qué pesadilla. Pues todo indica que la serie de Constantine, pues vendría cayendo en la cadena de Sci-Fi Channel y pues es lo mejor que les pudiera pasar. Ahora, la serie cambiaría de nombre... de Constantine a Hellblazer, tal como es en los cómics. Toda la producción permanecería, actores, escritores, etcétera, y esto daría la oportunidad de tocar otro tipo de temas mucho más oscuros como en su contraparte del cómic. Esto sin duda, pues como digo, son muy buenas noticias para el show. Pues sí, fíjate, suena muy bien. Sí, te quitas de muchas broncas del rating. Sí. Ahora, en la sección del infierno, ¿recuerdan que platicamos también hace tiempo que la Fox estaba planeando la serie de Lucifer? Basada en el personaje que conocimos de los cómics de Sandman. Bueno, pues todo indica también de que ya le dieron luz verde a la producción del piloto. Si recordamos, el personaje se harta de sus responsabilidades en el infierno y llega a la Tierra, donde se va a Los Ángeles, ¿dónde más? Y abre un bar llamado Lux. Lucifer Morningstar. Oye, qué padre personaje es, ¿eh? Sí, si no lo han tenido oportunidad de leer ahí en Sandman, es muy, muy bueno. Sí, de hecho es bien desarrollado. Sarcástico como él solo. No, no, es que sí lo retraca. Bueno, que en realidad a lo mejor ni Satanás tuviera esa lucidez, ¿verdad? Pero como personaje desarrollado, sí, un arquetipo digno. Y en la sección de Agent Carter, la horrible Agent Carter. Aguácanla. Sí, sí. La serie llega ya al final de su temporada y esperamos que sea la primera y haya una segunda. Aunque las críticas han sido buenas para la serie, el rating ha estado bajando un poco y pues no ha sido tampoco muy alto. Pero ha estado estable. Punto a su favor. Así que esperemos si se desarrolle la segunda temporada. Por lo pronto, el episodio final se llama Leviathan y se estrena el 24 de febrero. Leviathan. Y luego en la sección de Agents of Shame, Shield, ya tenemos rato de no platicar de esta serie y es que, pues la neta, no ha pasado nada. Más allá de la inclusión en la trama de los inhumanos y de dejar atrás toda la trama de Hydra, la serie pues ha ido ahí dando sus tumbos. Bueno, pues ahora se anuncia que regresa a la serie Sif en un nuevo episodio. Digo, siempre nos agrada ver a Jenny Alexander, ¿verdad? No es cierto, no nos agrada. No. No. Guácala. Sí, no, no. Asco. Y en el rumor de la semana. Esta semana es el turno de Marvel. Pues se comenzó a rumorar fuertemente de que la Casa de las Ideas anda detrás de Angelina Jolie para que sea la directora del filme de Captain Marvel. Hasta ahora Marvel no ha tenido un filme basado en una heroína. Ahora también recordemos que Angelina Jolie pues ya ha dirigido un par de filmes como Unbroken y The Land of Blood and Honey, y tiene actualmente otros ya terminados, tiene uno en postproducción y por ahí otro anunciado. Si bien la fuente original no es como que muy confiable, el rumor se agarró bastante vuelo en la semana y hasta ahora no había sido desmentido. Así que pues igual en una de esas chicle y pega, ¿eh? Sí. Sí me agradaría que Angelina Jolie fuera directora de un filme de Marvel, fíjate. No, me cae mal. No, a mí también me cae mal, pero... Por fea. Sí, es fea. De hecho, a mí nunca me gustó, pero... Por bajamaridos. Bajamaridos, sí. No, pero en realidad fíjate que de veras... Bitch. Se me hace pandrosa. Sí, a mí no... Ah, la mujer no más, fan, más hermosa del mundo y todo. No, pero ahora de veras, aunque no me estuvieran retorciendo ahorita el... El de este. Este lo diría. No, sí, a mí no me gusta. Me llama mucho la atención de ella, su la expresión de su mirada. No, a mí se me hace así como medio de señor enojón. Como cuando mi papá me cachaba una travesura. ¡Ah, perro! Ándale, eso es lo que me gusta. Ok. Y en la sección de los guardianes, esta semana James Gunn hizo comentarios sobre lo que podremos esperar con respecto a la historia de la segunda parte de Guardians of the Galaxy, y comenta que de entrada no estará basada en ningún cómic en especial, que es una historia original que le vino cuando estaba ya en filmaciones de la primera, y que responderá algunas de las dudas que surgieron sobre la identidad del padre de Peter Quill. ¡Tan, tan! Que conoceremos más sobre otros integrantes y de nuevos personajes que llegan a la trama y que serán bastante importantes para el universo de Marvel. Ay, qué original, ¿verdad? Sí, no, qué bárbaro. Ya nomás falta que resulte de que Star-Lord, en su origen, lo aventó en una canasta por un río, ¿verdad? Fue creado como príncipe. Unas pirámides. Y luego quiso rescatar a su pueblo, ¿verdad? Bueno, o sea, eso ya lo hizo historia, Batman. La historia jamás contada. Eso ya lo hizo Batman. No, pues eso ya lo hicieron todos. Sí. Bueno, y en la sección de los dineros. Por fin terminó el reinado en el primer puesto por parte de American Sniper, dirigida por Clint Eastwood, que se va al tercer puesto esta semana. Y en su lugar llega el héroe e ídolo de Yima, Bob Esponja. Y lo hace con bastante fuerza, pues sí, quedó este fin de semana en los $56 millones. Más de 20 millones de lo que se tenía originalmente proyectado por parte del estudio. No más. No me imagino 56 millones. No. Menos de dólares. Me imagino un cacho así como de 60 mil pesos. Todo lo que doy. Ya esforzándote mucho. Así como que ya. Oye, a mí el Bob Esponja me cae pero mal. Así de que no lo puedo ver. Sí, a nosotros también. Y gracias a este programa me di cuenta que a Yima le gusta. Yo pensaba que no. Y cuando me decía que le gustaba y que quería ver la película, yo pensaba que me estaba queriendo molestar por broma o así. Y ya cuando lo escuché, ya dije, a ver, Gima, ¿es en serio o es en broma? Y ya me puso, no, sí, es en serio. O sea que aquí uno se entera de los gustos que uno no sabía de su marido. Pues es que en mi tiempo, no sé qué es eso ya. En mi tiempo juvenil, de soltero, sí veía a Bob Esponja. Déjame decirte que este fin de semana le digo, a ver, vamos a ver Bob Esponja, y me puso una cara e inmediatamente dije, no, vamos a ver otra más. Así me gusta, sí. Bien. Claro que no, prefiero ver el canal del Congreso de Bob Esponja. Bueno, a lo mejor si te echas una caguama o si inhalas algo, pudieras agarrar otra dimensión. Sí, podría nada más, pero altamente recomendable ir en estado no conveniente. Yo por más que le dije, pero pues sale Antonio Banderas, no, ni eso les digo. Bueno, pues nada más para darnos idea del exitazo que fue la de Bob Esponja, le pateó el trasero a los pingüinos de Madagascar, que hizo 26 millones el fin de semana de Thanksgiving, y ya casi se acercó a Big Hero 6 de Marvel, o sea, casi le empató. O sea, que te cita perra. Sí, no, fue un mega madrazo, Hay que ir a ver la Liliana. Bueno, la compro luego ahí con... Sí. A ver con quién. La que estuvo del nabo, como era de esperarse, fue el nuevo filme de los hermanos Wachowski, Jupiter Ascending, que apenas recaudó $19 millones. Con eso se quedó en el segundo puesto. Digo, no estuvo tan mal de todo si tomamos en cuenta que hizo el doble de lo que su filme anterior, Cloud Atlas. Pero, si tomamos en cuenta de que el filme costó $176 millones. Ni para la renta del equipo. O sea, no mames, o sea. Oye, ¿qué me dice? Oye, pero el clip se ve padre, ¿no? ¿No? Es que yo por más que veo el tráiler todavía no entiendo de qué trata, güey. ¿Eso es cierto? Está muy confusa. Es cierto, sí. Ahora, con esta es el tercer filme consecutivo de los Wachowski que es un asco en taquilla. Porque pues, es está Jupiter Ascending. Jupiter Ascending, antes de esa era la de Cloud Atlas y anterior a esa era la de Speed Racer. ¿Esa cuál es? Pues fíjate. Ahí está la cosa. Ahí está, o sea, te respondiste, ¿verdad? Sí, afirmativo. Ok. Bueno, también la compramos en Blu-ray. Ahora. O no, mejor el primero el tomatómetro, ¿no? Antes de comprarla. La que también fue un desastre fue la de Seven Son con 7.1 millones. Porque esta ya tiene como dos semanas en México, pero en Estados Unidos se acaba de estrenar y lo hizo con 7 millones, o sea. Qué miseria. Ya, gracias. Sacaron más en las palomitas. Ya ves, es la que tú querías ver. Sí, porque se ven muchos monigotones ahí interesantes. De todas maneras los voy monstruos. A ir. Okay. O sea, ya ahorita que oigan esto mis hijas, pues me van a llevar a ver Bob Esponja. Seguramente. ¿Sí? Pero igual me escapo. Si no es con mi señora, será con nadie más. ¿Con quién más? Pues digo. Sí. Pues claro. Ahora, nada más para poner en perspectiva el fracaso de Seven Son, hizo menos que la de Joe Frankenstein, que hizo 7.6 millones, y la leyenda de Hércules con 8.9. O sea, miserable. ¿La leyenda de Hércules, la del pelón este? No, esa es de Rocky, esa hizo, nada más se llamaba Hércules. Esta es una con Kellen Conson. Sí, una más mala, ¿verdad? Sí, sí, una peor. ¿Verdad? Una peor todavía. Peor. Sí, esta era peor. ¿Cuánto ganó? ¿La de Hércules? Sí. 8.9. ¡Ay! O sea... Ya quisieran el piquito para echarse... Es correcto. Una carnita asada. Sí. Mugrosos. Y luego, Jima, pon atención y ponte a serio. Ver, silencio. In Memoriam. Esta semana se hizo uno con la fuerza, el actor Richard Von Helly. Ya. Que interpretará en Return of the Jedi al Sulustano Niemnum. Ese güey que sale con el negro piloteando el Millennium Falcon, al que no se le entendía ni madres. O sea, ese. Exactamente, esa es toda su línea. Sí. Se me olvidó, ¿no? Sí. Corte, me olvidé mi línea. Ni en nombre. Ni en nombre. Richard Von Hell tenía ya 67 años de edad y participó como extra en varios papeles en El Imperio Contraataca. Fíjate, yo no sabía que había salido en varios. Yo tampoco. Ya, hizo varios. Y también salió. Hizo varios. Sí. Hizo varios con V de piquito. Ah, okay. Hizo espacio varios. Sí. Y luego también salió en Retorno del Jedi, incluyendo a Soldados Imperiales. Y no solo también salió en esas, sino que también trabajó en películas y series como Flash Gordon, Los Inmortales, Rob Roy y Doctor Who. ¿Flash Gordon? Sí. ¿De qué la hace? Pues no sé, ha de haber salido como piñata o chango al lado de los de Fly. O oh, que le picaron la cola. Ándale. Así es muy buena. Bueno, y en la sección, al diablo con la competencia. En los años 90, o sea, cuando eras muy pequeño, no lo sí, hace. Sí, todavía, sí, de la mano de mi madre. En los albores de la popularización del internet y de los navegadores, Microsoft se vio muy gandalla al hacer parte de su sistema operativo al Internet Explorer y con ello desplazando de tajo a todos los demás programas que servían para ello. Esto los llevó obviamente a demandas por monopolio y competencia desleal que duraron años en litigio. Para cuando se dieron los veredictos en contra de Microsoft, ya había tronado a toda la competencia. Bueno, pues ahora Slim, al más puro ejemplo de Microsoft, está haciendo lo mismo, dándoles, así entre comillas, ¿sí?, su servicio de Claro Video a los que poseen cualquier paquete de Infinitum. Así que todos ustedes usuarios, si tienen un servicio de internet de Infinitum, sepan que ya tienen un año gratis de Claro Video por 12 meses. Esto no es necesariamente a partir del 1 de enero, sino que a partir del momento en que ustedes digan yo lo tengo y yo lo quiero, les van a dar un año gratis, 12 meses. Al término de los 12 meses, les van a empezar a cobrar sus 69 pesitos. Y si se recuerdan, en el programa que platicamos sobre ver la tele fuera de la tele, que hablamos de los servicios de streaming que habían en México, es una pesadilla darte de baja Claro Video si es que lo quieres llegar a hacer. Ahora, el servicio es un servicio básico, porque ahí también tienen servicio de estrenos y servicios de a la carta, de pago por evento. Entonces, pues nada más. ¿No está chido ese, o sí? ¿Tú lo has visto? He visto un poco de lo que tienen de contenido. Sí. Tienen cosas buenas. Tampoco voy a decir que es malo. ¿Le falta todavía mucho? Sí. ¿Tiene cuáles? Yo no tiene uno que otro. Sí, de ahí por ahí una que otra que encuentras buena, pero todavía le falta. Lo que preocupa aquí es, pues Slim le está... O sea, Slim le puede meter toda la lana del mundo, literalmente, para hacer mercado. Ahora, si se acuerdan, en México ya habíamos platicado en algún momento de que Netflix tenía el 75-76% del mercado en streaming de México. El pastel. Claro Video era como el 3. Sí, estaba bien. Sí, era una cosa así. Entonces, si te lo dan gratis, a todos los que tienen Infinitum, que es la inmensa mayoría de los que tienen acceso a internet, se van a perrar. Se van a perrar. Ahora, ya que lo tengan, que lo cancelen, más tarde en el nabo. Exactamente. Entonces, con eso, Slim está ganándose a la malagueña de muchos usuarios. Ay, pues, qué raro en él. No sí, lo porque, puedo creer. O sea, es, una, es realmente una trampa. Sí. O sea, realmente es una trampa. Pero de Slim haciendo esa estrategia, no. Tan santo que es, ¿verdad? Sí. Bueno, y en la sección de, por cierto, Netflix llega a Cuba. ¡Ah, canijo! Sí, se anunció. ¿En qué llega? ¿Sí? En bote de llanta. De hecho, van a mandar videocassettes VHS. ¡No, no! Tengo muchos. Van a mandar VHS para allá. Pero bueno... El servicio de streaming, ahora con todas las restricciones que se están empezando a levantar en Estados Unidos para las empresas allá en Cuba, ya va a empezar a ofrecer su servicio con un costo mensual de $7.99, que es algo así como 3 meses de salario de los pobres cubanos, sí, ¿verdad? ¡No manches! Pero con esto se suma a firmas como American Express y Mastercard, que anunciaron servicios ya en la isla. ¡Híjole! ¿Y luego quieren saber lo más patético del asunto? Que en España Netflix no puede entrar. ¿Por qué? Por toda la sarta de estúpidas leyes de protección intelectual que tienen allá en España, Netflix no puede entrar. Porque el servicio se triplicaría de costo. Hostias, está bien. Hostias, por eso los españoles están así jodidos. Joder. Sí, joder. Bueno, coño, los estrenos. Yo pensé en eso y quise evitarlo. Es que él viene soltero. Es muy callada. Ahora, los estrenos Netflix de la semana: El Hobbit, La Desolación de Smaug. Ya lo van a poder ver ahí. Obviamente no es su versión, su versión extendida, es la versión del cine, pero sigue siendo. Y luego la serie spin-off de Breaking Bad, de Better Call Saul, se estrena. Esta serie va a llevar el mismo modelo que otras, donde sale la serie en la cadena MC y al día siguiente aparece ya el capítulo en Netflix. Está chido. O sea, no va a salir así toda completa como normalmente todas sus series son, pero está padre. Ahora, Breaking Bad tiene muchos fans, entonces estaban ahí enloqueciendo por la de Better Call Saul. Entonces, pues, a ver. Y luego, el día de ayer... No, mentiras. Hoy se publicó el índice de velocidades de ISP para Netflix del mes de febrero. Esto es un reporte que hace Netflix mes con mes de quienes tienen en México las mejores velocidades para descargar el servicio de Netflix de aquí en México. Y viene en primer lugar Total Play, en segundo lugar Axtel Extremo y en tercer lugar Cablevisión. Megacable está en sexto sitio, seguido por Cable Más en séptimo. ¿Y adivinen en dónde está Telmex? En el octavo. ¿De 8? ¿De 10? Entonces, allá aún así les quieren enjaretar Claro Video, ¿verdad? Pinches perros. Entonces, a lo mejor no dice mucho, pero es las velocidades que hay realmente del servicio. ¿Los tres primeros lugares no hay en Durango? No. Total Play, Axtel Extremo, que es un servicio de fibra óptica. Total Play también es de fibra óptica. Cablevisión es un servicio por cable. Valga el nombre, pero bueno. Cablevisión. Pionero, ¿verdad? Sí. Está en cuarto sitio está Cablevisión Monterrey. Porque Monterrey tienen otra sede. Ya ven que los regios pues se creen de... Sí, son como Chilangos Light. Sí. Chilangos, son como son como chilangos gringos, güey. Exacto. Y luego, pues bueno, Telecable y Megacable. Pero pues ya hay muchos espacios allá en... Ay, olvídate. En Monterrey se quedó solón, ¿no? Sí. Bueno, y de ahí nos vamos al box office de la semana. Vámonos, a ver. En primer lugar y por segunda semana consecutiva, ¿cuál Ima? Bob Esponja. Es correcto. Por supuesto. Aquí en México ya juntó la fabulosa cantidad de... 167,510,701 pesos. Ahí va trabajando. Ahí va Bob Esponja. Bien. Ya ves, Liliana, llévalo. Es Cangreburgers. Bueno, sí lo voy a llevar porque sí se ha portado muy bien. Sí, tú también llévame. No, no te voy a llevar. A mí me vas a llevar. Tengo que... Se enojan. Que alcanzo yo lo de las hijas. Ya ves, llévame, se enojan sus hijas. Bueno, en segundo lugar... Te puedes ir con Jimmy, con Liliana, ¿lo pueden llevar, por favor? Claro. De lastre si se porta mal. Ah. En segundo lugar, se y su segunda semana, Búsqueda Implacable 3 con Liam Neeson. Ah, que dicen que está chida. ¿Quién nos dijo, Liliana? No recuerdo, pero que sí que estaba muy padre. Pues la fuimos a ver y ¿tú? ¿Sí? Mata a 65 un viejito como de 80 años y súper... No le pasa nada. No, a mí no, a la persona no me gustó. No. Di la verdad. A mí sí me gustó. ¡Eso, chinga! ¡Bien! ¡Bien! No sé cómo le ven saliendo de aquí. Tenemos gustos muy diferentes, pero no me gustó. Es que bien dijiste, es Qui-Gon Jinn. Es Qui-Gon Jinn. Y Ra's al Ghul. Es Ra's al Ghul. Pues claro, ¿qué esperaban? ¡Qué putiza les jode! Sí, o sea, ¿qué esperaban? Digo, hay que recordar que... Liam Neeson tiene ya 66 años, el caballero, ¿verdad? Sí, Jedi. Pero pues también es posible, ¿verdad? Porque... Bueno. Bien. En tercer sitio se estrenó la del Destino de Júpiter, gracias. Hizo es la de... Hizo la miserable cantidad de 500 mil pesos. No, mentiras, hizo 26,738,752 pesos. Pero pues si comparamos el segundo lugar, que lleva ya 110 mil. No, pues no. Ah, muy lejos. Digo, 110 millones, pues está como que de nada, ¿verdad? Nada que ver. Bueno, en cuarto lugar se estrenó esta película musical que se llama En el Bosque, con Meryl Streep. De la China. La chinita se perdió. Y de hecho ahí se pierden muchos. Pero sí, chinita, quién sabe qué planta psicotrópica se debe haber encontrado. Sí, es correcto. Haber puesto un buen viaje. La salvia. Un chinota. Unos sapos venenosos. Esa de En el Bosque, pues quién sabe dónde la estrenaron, porque pues no tiene muy, muy, muy poca audiencia. Otra que se estrenó, y de hecho esta es de las nominadas al Oscar, es la del Código Enigma, The Imitation Game. Se estrenó con 8 millones. Gracias. Y luego, en sexto lugar, en una fecha muy extraña para estrenar una película de miedo, Archivo 253. ¿Y esa qué? ¿De qué es? No, ni espantos, idea. Pero ¿qué? No, ni idea. Sí, no, amén, esa sí no tengo idea de qué sea, fíjate. Y luego, en séptimo lugar, sigue la de Inquebrantable en su segunda semana. Y sigue Inquebrantable. Y sigue Inquebrantable, sí. Todavía sigo sin saber de qué se trata, pero ahí sigue. En octavo sitio, y su tercera semana, La Dama de Negro 2. Ah, esa se veía bien. ¿Quién la recomendó? La Iván. Sí, sí se me hizo muy... Sí se me hizo padre, sí me estuvo muy entretenida. Esa no la puedes ver. No, esa no la puedo ver. Y luego, en noveno sitio, se estrena Las Horas Contigo. Las Horas Contigo. Sí, no. Y en décimo lugar, una que Jima tiene que ir a ver corriendo en este instante. Ay, a ver. Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás. Ah, ya dijimos. De hecho, mañana vamos a ir. Ahí está, ya ven. Entonces, la próxima semana tendrá... Toma la barbón. Sí, la próxima semana van a tener el review. Es correcto. Y bueno, y de aquí nos vamos con el gurú del cómic. Gurú. Papá, parara. Guru. Papá, Guru. Hola a todos, yo soy John Paul. Y en esta ocasión que estamos grabando el programa especial para el Friki Podcast, tenemos como sabrán, tenemos un tema especial que es acerca de las parejas. Y entonces, mientras mis compañeros van a estar hablando sobre parejas de series, supongo que algunas parejas de cómics y de tantos videojuegos y películas, yo tengo aquí en la capital del Imperio una invitada especial, que es mi novia. Hola a todos. ¿Cómo te queremos que te presentes? ¿Dónde te ponemos? Ese no es mi nombre normal, ¿de qué viene mi acta de nacimiento? Bueno, Lina, pues. Y bueno, nosotros vamos a estar hablando sobre parejas del anime, que podemos decir que es un tema que no hemos estado tocando mucho en los diferentes programas del Friki Podcast, porque, bueno, nos hemos enfocado más a lo que es de cómics, de videojuegos y otras cosas. Entonces, decidimos darle, digamos, un poquito aquí a las caricaturas, pero más específicamente al anime, debido a que yo inicié a mi novia en el anime y ahora es más friki que yo. Esa es su culpa. Y bueno, sí, ya es más series que yo, sinceramente. Y bueno, vamos a... Conseguimos una lista de que han hecho los fans, que les gusta, digamos, como que emparejar parejas ahí aunque no necesariamente puedan ser, digamos, parejas que han salido a la serie, pero que sean reales o que sean que las hay, que hayan sido planeadas. Ajá. Sí, porque ya sabemos que los fans, ¿sabes? Como que les gusta esto, esto me gustaría que esté con este, según aquellos, la verdad. Aunque ni siquiera se conozcan. Ajá. Pero bueno, vamos a hablar de algunos casos que han sucedido, que los fans como que las prefieren ese tipo de parejitas. Pero vamos a hablar de las parejas ya que, digamos, ya están hechas y derechas. Tenemos aquí una lista. No sé si quieres comenzar con esta. Sí, vamos a comenzar con esta. Tenemos un par de listas que vamos a utilizar. Y esta es la primera. Enumeran alrededor de 30 parejas. Y la primera que está es Asuna y Kirito de la serie de Sword Art Online. Okay, esta pareja, ¿por qué sería, digamos, memorable? ¿Por qué sería, digamos, interesante? Bueno, el contexto de la serie es bastante claro. Las personas quedan atrapadas en un videojuego y si te mueres en el videojuego, te mueres en la vida real. Entonces, estamos hablando de que ellos literalmente sí luchan por sobrevivir y pues es algo que hoy en día no se ve, y sin embargo ellos estuvieron obligados a hacer ese esfuerzo y al final pues ellos son los que logran terminar el juego y pues como quien dice rescatar a todos los que estaban ahí atrapados. Ok, recordemos que no es, digamos, como que sea la primera vez que hay una simulación de ese tipo. Ya hemos visto esto en otras series de anime o también en videojuegos como el de Hack Sign, que también entran en un tipo de realidad virtual y entonces de pronto quedan atrapados en ese como que no sé, universo alterno o realidad alterna, podemos decirlo mejor. Y entonces, pero aquí es un poquito más memorable porque digamos como que ya la interacción ya será un poquito más ¿cómo será? En la de Hack son como un poquito como niños, o sea, un poquito más chiquitos, aquí ya un poquito más grandes, un poquito ya más adolescentes, podemos decirlo así. Sí, incluso tenemos el caso de que pues Asuna y Kirito comienzan un noviazgo, se van de vacaciones, de pronto ¡pam! Se casan y hasta se consiguen a una hija por ahí. Entonces, todo ese desarrollo emocional es lo que al final te hace quedar así con la desesperación y la duda de ¿qué pasó? ¿Realmente se murieron? ¿O qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Uh-huh. Al respecto, creo que sí la regaron en llevar a la animación las segundas temporadas. Yo pienso que la serie hubiese quedado perfecta con la primera. Ok, yo solamente he visto la primera, que está disponible ahí en Netflix. Bueno, vamos a verlos a la segunda pareja que tenemos aquí. Es, digamos, un poquito reciente. Bueno, la primera es la reciente, de Kirito y Asuna. Y tenemos aquí la segunda, que se llama Aome y Inuyasha, de la serie Inuyasha. Esta, bueno, no está muy reciente, ya está bastante viejita. Pero, bueno, la serie, no los personajes. Y, bueno, es memorable porque, ¿por qué sería? ¿Sí recuerdas tú algo de la serie? Pues realmente no la recuerdo tanto y francamente no la vi completa porque fue una serie que se alargó muchísimo. Y realmente la serie no terminó. No terminó, sí, es cierto, la dejaron hasta ahí y te dijeron. Y el capítulo final de la serie dice, bueno, muchas gracias por ver la serie, síganos en el manga. Sí. ¡No! Se negaron mucha gente con ese final. Horrible. Bueno, aquí en se trata de un, ¿qué será? ¿Demonio? ¿Sí, algo no? Así. Entonces, Aome es una chica, digamos, como de nuestro tiempo, de nuestro presente. Y Inuyasha ya es una realidad un poquito. Es un ente que viene algo así como del pasado. Ajá. Pero es un pasado, digamos, donde abunda la magia, ¿verdad? Uh-huh, así es. Entonces, ellos tienen una relación de, digamos, un poquito como de amor-odio, un poquito digamos, como sea, como Ranma y Akane, Ranma sí, y medio. Es todo un cliché, nos amamos, pero nos odiamos. Uh-huh. Sí, después así como que se odian, después se separan y como que, ay, me preocupo por él y entonces voy y regreso. Y sí. Sí, es como que, sí, tipo típico amor apache, así. No, no vean esas series, son las que provocan los amores enfermizos. Bueno, hasta la otra. Uy, esta todos la adoramos, incluso llegó un momento en el que llegaron a pensar que la serie era un tipo ya hoy precoz. Pero al final medio reivindicaron el tema. Y tenemos lo que es a Sakuran y Shaoran. De Sakura Card Captor. Ok, ¿por qué es que es así? ¿Me dijiste que ya hoy? Sí. Por Resulta que, pues a mitad de la serie empezó a haber una especie de ¿cómo se le puede llamar? Acercamiento. Sí, algo así, algún tipo extraño de tensión sexual entre Yuki. Ajá. Que después en otras series como lo que es en, la de... Ahora, recuérdame, Yuki es el personaje que es de pelo así como clarito, ¿no? Sí. Que está como que... Como que es muy muy aferrado al hermano de Sakura, ¿verdad? Sí, es muy muy cercano a Toya. Después los vemos en la serie que es Crossover de Clamp. Uh-huh. ¿Cómo se llama? ¿Aquí? Tsubasa. No, aquí está. Tsubasa. Y pues realmente los vemos así en los diferentes escenarios de los mundos que atraviesan. Y realmente, pues sí había algo demasiada empatía entre estos dos personajes, entre Yuki y Toya, y pues empezó en Sakura Card Captors. Sí, veíamos que como que a Shaoran le atraía de un cierto modo, ya después nos dicen que no, que realmente es por el tipo de poder que manejaban, que es la empatía que Shaoran sentía. Pero también Shaoran y Yuki, ¿verdad? O como que están así muy... Y luego Yuki, ¿cómo se llama? Toya. Sí, yo quedaba con todo. Sí. Tiraba todo lo que se movía. Ya, después ya supimos, nos dejaron ver que no, que la que andaba, el que tras quien andaba era realmente tras Sakura. Ah, ok. Tenemos tenemos aquí una de Naruto, pero no sé si... No, de eso no estoy muy enterada. Bueno, aquí ponen es Kushina y Minato Naruto. O sea, ahí empiezan a hacer parejitas ahí con todo el mundo. Todos ahí. Con todos. Sí, primero empezó Naruto con Sakura, luego Naruto con esta Hinata, luego Naruto con la Ola. Pero realmente así como que lo que venía en el manga era nada más Naruto y Sakura, que eso sí era muy evidente por parte de Naruto, porque Sakura estaba enamorada más bien de Sasuke. Sí, triángulos amorosos son malos. Y al final, como los que hayan visto el final del manga de Naruto, saben que este personaje se queda con Hinata. De hecho, creo que ahí todos los fans se sintieron, todos los fans que apoyaban el Narujina, ajá, no, se sintieron soñadísimos con ese final. Sí, de hecho, después de la saga de, ¿cómo se llama? La saga de Pain, es más o menos, será como tres cuartos más o menos de lo del de la serie, más o menos, o sea, la mitad. No, creo que es más o menos como por la mitad, más o menos, o tres cuartos. Ya se, como Hinata se declara a Naruto, entonces ya, como que, ya un poquito más. Amable. ¿Ya le hace caso? ¿La empieza a considerar? Ya, sí, es como que llamar el asunto. Bueno, aquí tenemos otra que se llama Natsu y Lucy de Fairy Tail. Bueno, ¿tú conoces más de la serie que yo? Sí. Aquí tocamos el tema de los amores no existentes que existen únicamente en la mente de los fans, y Fairy Tail es uno de ellos. Hay varias parejas en otros personajes secundarios, no tan secundarios, de la serie, que sí se dan. Sin embargo, los fans pues empiezan a considerar cómo sería una pareja con tal persona. En lo personal, Natsu, creo que sí, sigue enamoradillo por ahí de la hermana de otra chavita que anda por ahí en la serie. Ahora lo checamos más adelante. No sé qué es el resto de... Oh, esto es bueno. Bueno, hay varios clichés. Tenemos la de el amor de Ryuji y Taiga, de la serie de Toradora. Tenemos a Taiga, que es un personaje tsundere. ¿Qué es tsundere? Para los que no saben el término. Ok, son los personajes que empiezan siendo como muy egoístas, muy renegados e incluso agresivos, personajes muy agresivos, y conforme se va desarrollando la psicología del personaje, termina siendo un personaje sumamente tierno. Ah, ok. Qué sé todo. Entonces, vamos a ver aquí más adelante. Este también es bueno, ¿eh? Bueno. Es un anime que salió el año pasado, cortito, unos 16 capítulos. Asumo que el manga aún sigue, no le he dado una ojeada, pero tenemos el amor de Shizuku y Haru, de Tonari no Kaibutsuku. Esta serie... Déjame en paz. Bueno, tenemos el personaje masculino, que es un personaje con muchos problemas de... no se sabe, no tiene empatía con las demás personas. Se podría decir que es un personaje, es un, ¿cómo se llama esta enfermedad? ¿Qué pasa con esa enfermedad? Son personajes que no tienen, son personas que no tienen empatía con los que les rodean. No. Autistas. Tipo. Ah, ok. No, incluso los gestos de las otras personas no los saben interpretar y no son muy afines a entender los sentimientos de las demás personas. Entonces tenemos que es un sería chico. Sí, como este Sherlock, ¿no? De síndrome de Asperger. Sí. Okay. Algo así. Entonces tiene muchos problemas, incluso deja la escuela, o sea, es todo un genio. Ah. Saca muy buenas notas, pero no le gusta porque las personas se aprovechan mucho de él por su forma de ser. Entonces, o se aprovechan de él los que se dan cuenta que tiene un lado muy ingenuo, o por el contrario, se espantan de él porque no tiene empatía con las demás personas. Entonces, tiene como que cierta afinidad con esta chica y la comienza a acosar literalmente. La sigue a todos lados con tal de pues estar con ella. Ya medio lo empieza a buscar, de hecho, en la imagen que representa la serie. La chica lo trae con una cadena como de perrito. Ok. Como para entrenarlo. Ah, déjame checar aquí. Ay. Bueno, vamos a ver aquí. ¿Tú viste la serie de Clannad? Sí. Sí. La sí, serie de Clannad. ¿Te hace llorar mucho? Sí. La serie de Clannad es una serie que toca mucho los corazones de todos los fans porque es. Hombres y mujeres. Sí, hombres y mujeres, de hecho sí, también hombres. Porque toman el tema de lo que es una vida muy corta, lo que es. Pues, que estar tú con una persona y saber que esa persona pues va a morir pronto. Es algo muy. Muy, muy feo. Y al mismo tiempo muy bonito porque se desarrolla un amor muy tierno y. Y pues sí. La recomiendo la serie. ¿Son cuántas temporadas? ¿Son dos temporadas? ¿Esta? ¿O han hecho así como que otras versiones de Clannad? Me parece que hicieron una. La primera temporada es. Cómo se desarrolla su amor y la terminan porque, pues. Ponen algo así como que Nagisa muere. Ajá. Y luego está la película. Spoiler. Lo siento, alerta de spoiler. La película se desarrolla igual en ese mismo ámbito. Uh-huh. Y tiene como que nos hacen asomarnos un poquito a lo que sería un final. Y creo que la segunda temporada se desarrolla hasta que posterior a la muerte de Nagisa. Okay, porque he escuchado que se llama Clannad After Story. ¿Esa es la que dices? Esa okay. Es la que te digo. Bueno, vamos a hablar un poco de otra serie. Si me parecen como que demasiado nuevas o recientes las series. Vamos a hacer una un poquito más clásica. Que tenemos la visión de Scaflón. Que tenemos ahí, digamos que varias parejitas. Se llama Hitomi Kansaki. Que está enamorada en primer lugar de Alan Chazar. Pero al final termina saliendo con Van Fanel. Y tenemos, bueno, también tenemos a Alan Chazar, que es así como que un. No sé, es hojita alegre, o sea. ¿Sí? Anda ahí con todas. Ah, mi madre les diría corazón de condominio. Así todas caben en su corazón. Y tenemos que Alan Chazar estaba, bueno, le echan un ojito a Hitomi con una mano y con la otra se echa un ojito a la princesa Milena, si no me equivoco. Ay, hombres discos, de veras. Pero también Alan también ha tenido sus que veres con la princesa Eris, bueno, Liz, no sé cómo se llama, o Marlene, no me acuerdo cómo se llamaba aquí. Que no me acuerdo bien esos unos datos de aquí de la serie. Pero Milerna, creo. No, Milerna era la, creo que la hermana, ¿no? De la esta. Ay, no estoy segura. Porque luego la princesa se había casado con otro rey. Y el niño, ¿cómo se llama se me olvidó cómo se llama el niño? Era un príncipe, Chis. Tenía un parecido muy recordaba mucho a Alan Chazar, pues todo el mundo decía como que es el hijo de Alan. Toda una aventurilla y la princesa con Alan, entonces ahí sale el niño porque estaba igualito a Alan. Pero al final, también otro que tenía así la parejita que estaba por ahí, era el hermano de Van, se llamaba Falken, que anda con estas, bueno, ellos quieren con él. ¿Cómo se llaman? las gemelas, ay, se me fue el nombre. Naria y. ¿Sí, no? No estoy segura. Bueno, que son un tipo de raza que está de otra persona que también de este Scaflón, que se llama Merle. Que es como así, tipo así como que medio un felino antropomórfico. Bueno, ajá. Es porque son como, digamos, como son como personas, uh-huh. Pero con rasgos así más felinos, con así pelo, orejas y cola de gato. Esta serie, digamos que sí fue muy emblemática. Muy emblemática. Y también se basaba mucho en el poder, digamos, como que del amor, porque era realmente lo que estaba, como que era la magia, ya se reveló al final, que era como que la magia más fuerte, la magia más poderosa. Y entonces, es muy buena serie. La película, tocó temas así como un poquito más oscuros. Yo digo como que le quitó la magia que tenía la serie original. Y la otra como que le metió un poquito más de acción, pero también como que los personajes los puso un poquito más serios y otras cosas. Y el manga es completamente diferente. Sí, está así como que tiene mucho fanservice, o sea, como que mucho así. Muchas cosas como que para que los fans se comieran y digo, ¡oh! Se emocionan así como que, pero más bien desde el aspecto, digamos, como que salen, vamos a decirlo directamente, salen así como que desnudos de Hitomi, o sea, como que así como que... Y realmente yo leí el tomo 2 y como que dije, ah, Scaflón, lo voy a leer y ay, ¿qué es esto? O sea, una cosa completamente diferente. Bien santito. Sí. Bien inocente. Sí, soy inocente. Y y la serie estuvo mejor, se salió aquí en Televisión Azteca, hace mucho tiempo. Yo creo que fue de los primeros animes que llegamos a ver, que le tocó ver a nuestra generación. Uh-huh, uh-huh. Sí, completamente. Entonces, todo se puede conseguir ahí en inglés. Y la verdad, vale mucha pena conseguirla y comprarla. Sí, pues no estamos hablando de que sea una serie como las otras, que es en el manga costeo y la serie no. Yo creo que tanto serie como película como manga tienen los mismos. Sí, en este caso yo, bueno, puede ser que está un poquito mejor el... No he leído todo el manga, pero sí, de lo que yo he visto, me gustó más el manga que... Bueno, más la serie que el manga. A veces llega el caso de que la adaptación de un formato a otro sea muchísimo mejor. Pero también ha pasado, por ejemplo, yo creo que en Attack on Titan, uh-huh. que estaba mejor desarrollado en el anime que en el manga. Bueno, también es una saga, se puede decir, que ha caminado muy muy lento, uh-huh. Y comenzaron muy bien la serie, pues sumamente emocionante. Yo cuando leí el manga, que de hecho estoy siguiendo ambos, dije, no me gustó mucho, francamente, el manga, y pues la serie te emociona. Sí, es que el manga lo que tiene es que el dibujo está así como que muy muy flojo, muy simple, así como que no tiene mucho detalle. Yo creo que cualquier fan hubiese podido hacer mejor los primeros tomos del manga, uh-huh. que los dibujantes. Y no, si después los cambiaron, porque sí se levantó bastante el dibujo. Esto también pasó en un manga que yo recuerdo que publicaron aquí desde Albir, se llama Omidiosa. Tuve los primeros tomos y están bien mal dibujados, o sea, están acá todas chuecas. Ve los últimos como a partir del 20 en adelante. Ya están muy bien hechos, muy bien detallados. Las máquinas están perfectamente, le ves hasta el tornillito así, el detallito chiquitito, uh-huh. Muy bien hecho, pero así como que cuando inició el manga, estás como medio flojón. Y ya llegó por el número 20, aquí sería como el tomo número, que sea. Aquí lo hicieron en cuatro partes, o sea como por el 8 más o menos, ya está mejor, pero bueno. Sí, pues, iba a comentar más sobre el manga pero no, ya, sigamos con el tema. Sí, entonces, no sé qué es aquí, otro. Uy, esta es una pareja sumamente frustrante por el hecho que todos sabemos que se quieren y no van a poder ser nada, por lo menos por ahora. Tenemos a Ersa y a Gerard de Fairy Tail. Y pues todos sabemos que tienen una historia bien de amigos de la infancia, pasando por ser enemigos, pasando por volver a ser un amor frustrado, y pues todos sabemos en qué ha quedado al final la serie de Fairy Tail. Seguí hasta las últimas temporadas, tanto mangas como serie. Y pues en el último roce se vuelven a separar, sintiéndose de nuevo como enemigos, pero no sabiendo qué va a pasar con su relación. Y pues de la misma serie tenemos la pareja de Lluvia y... ¡Ay! ¿Cómo se llama? El que maneja el hielo. No sé. Yo apenas voy con el manga de lo que está publicando Panini. Bueno, tenemos a esa pareja, tenemos a Lluvia que se la pasa persiguiendo a este hombre. ¿Cómo recuerdo su nombre? ¿Cómo se llama? Ahorita lo buscamos, pues. Ok. Bueno, otra serie, digamos, vamos a ver, vamos un poquito más para atrás, no retro, la de Robotech, que tenemos también ahí, que es también clásico de Robotech, que siempre tenemos como que un piloto, y bueno, no tan piloto, porque ahorita voy a comentar una parte que no se cumple esta regla, pero sí tenemos una cantante. En todas las, digamos, como que partes como de Robotech, tenemos a alguien como que canta, que usa la música en alguna forma, y de cierta forma entonces tenemos ahí, digamos, este vínculo entre, digamos, como que los héroes de la serie y alguien que canta. En la primera, digamos, como que serie o temporada, tenemos a de Rick Hunter, que está con Lisa Hayes, pero también al principio estaba muy clavado con esta Lily May, digamos, esa es nuestra cantante, que al final no se quedaron juntos, pero que se quedó, prefirió quedarse con esta Lisa Hayes, pero también es, digamos, como que es una pareja que muy, digamos, como que muy muy clásica, muy icónica, y también que como que hizo sufrir mucho a los fans, porque así como que acá está Lisa, así como que primero estaba con ella, después de que regresaron a la Tierra, después de estar viajando desde Plutón, y ya se queda con ella, y luego que así me habló mi mail, pues fue para allá, pues fui para acá, se recuerda, estábamos como que muy indecisos de saber con quién se iba a quedar. ¡Hombre! Y luego, ya las demás series, estaba bueno, nos brincamos a la Macross 2, que ahí creo que tenemos es un periodista, y luego la cantante es una, creo que es una Centraedi, es una alienígena. Tenemos Macross Plus, que también es un piloto, que es Isamu, y un Centraedi que se llama God, que están enamorados de una chica que canta, que se llama se me fue el nombre, no puede ser, Mew, se llama Mew. Entonces, muy buena la serie de Macross Plus. Lástima que ahorita, si la quieres conseguir original, está te la venden como en DVD o Blu-ray, pero se ve como VHS. O sea, no la adaptaron bien, está muy chafa, entonces mejor véanla así en línea o algo así. En línea. Es que no paguen por esto, se ve muy chafa. Y últimamente salieron la serie de, déjenme checar, de Macross. Bueno, y después de ahí sacaron Macross Macross 7 y Macross Macross Frontier, pero así como que ya se volvió así como que más, no sé, como que tiran más a, todavía Macross 7 todavía aguantaba, porque estaba la parejita de de Max y Mirilla, pero así como que ya se fueron más por la música que por las aventuras de los mechas, y a Macross Frontier también totalmente volteada a la música, entonces como que se olvidaron un poquito de que de todo lo que era la esencia de Robotech, se fueron muy ya por otro lado. Bueno, a ver, ¿quieres comentar otra? No, pues hablemos de Akane y Ranma, el otro día lo estábamos comentando. Sí, eso sí lo estamos comentando. Si quieren omelette de parejas, vean Ranma y medio. Sí, porque ahí se ve lo de que todos quieren con Ranma y todos quieren con Akane, ¿verdad? Sí. Pero también ahí se dan cosas muy extrañas, porque como sabemos que Ranma se puede transformar en de hombre a mujer, ¿era con el agua fría? Sí, con el agua fría. Con el agua fría se transformaba en mujer, y con el agua caliente se transformaba en hombre. Entonces tenemos a un personaje que se llama Kuno Tatewaki, que es el hermano de Kodachi, que es la raza negra, que está enamorado de Ranma, pero Kuno está enamorado de Ranma y está enamorado de Akane. De Akane. Entonces ahí clásico que pone en su casa y unos pósters así gigantes. Como que una coqueta de Ranma, así como que vestido en traje de... De chica. No, es que también, pero es como traje así como de gimnasia, más o menos. Sí. O traje de baño, quizá como... ¿Cómo hicimos tomar esas fotos? Photoshop. Es tipo, no había Photoshop. Pero muy chistoso, porque tienen así los poses, pues, ay, es que me gusta a Kanye por esto, pero me gusta también la chica de fuego, le decía. La chica del cabello de fuego. Entonces estaba bien raro, porque también Ranma así como que se le insinuaba a Kuno para así cosas, pues como que, o sea, ¿qué te pasa? O sea, eres hombre, pero así como que se le insinuaba a los demás. Muy, muy extraño esto. Tenemos a Shampoo, que todos sabemos que se convertía en gatito y luego ahí andaba acosando a Ranma. Uh-huh. También estaba otra chava que era como, siempre tenía casi como una pala, ¿no? Como para... Algo así tenía. Es que no me acuerdo cómo se llamaba ella, y luego estaba Kodachi, estaba... con Ranma, luego... me está faltando alguien, creo. El abuelito. Ah, sí, Camposay. También, que sí, fascinada con la ropa interior de la chica. Sí, ay, no, qué raro. De hecho, aquí la serie me parece que llegó censurada, ¿no? Me parece que sí. El manga sí está bien, bien explícito, o sea, bien explícito, así como que está bien fumado, o sea, como que sale así como que desnudo, así, órale. Bueno, es que para la cultura latinoamericana, este tipo de series son para niños. Entonces no pueden llegar así tal cual, no son las únicas series que tienen censura. Prácticamente todo lo que llega sobre todo a televisión abierta o a Cartoon Network, uh-huh, trae censura. A ver, ¿qué otras tenemos por ahí? Tenemos, para todos aquellos que conocen a alguna chica acosadora, tenemos a Juno. Ya sé, Juno. Yo conozco una. ¿Ah, sí? ¿Quién? Ah, este, no sé. ¿Quién, mi amor? ¿Quién? Y a Yuki, de la serie de Mirai Nikki. Que está publicándose directamente por parte de Kamite. No, mentira, Panini. No, es Kamite, perdón. ¿Sí es Kamite? Es Kamite. Y pues tenemos que esta chica ha logrado tener muchos memes acosadores en Facebook, al mismo tiempo que la chica esta que es Believer. ¿Cuál Believer? Ah, la chica que siempre sigue con la mirada así penetrante. Esa mera, junto con ella. Uh-huh. Entonces siempre vemos a Juno en escenas así muy, muy gore, así sangrientas, así de que Yuki, pues sí da bastante miedo. ¿No puedes decir más o menos de qué se trata, de qué va la serie? Bueno, la serie trata de estos chicos tienen contacto con una especie de ente dios que guarda el equilibrio dentro del universo, lo mantiene así como que unido. Y cuando este universo comienza a colapsar, él tiene que dedicarse a la tarea de buscar un nuevo dios, uh-huh, y para esto inventa una especie de juego. Uh-huh. El juego les da, por medio de su celular, les da diferentes poderes para ver hacia el futuro, hacia atrás, observar a una persona o así. Se dividen en diferentes diarios, los llaman. Uh-huh. Entonces es un juego para que se maten unos a otros, uh-huh, y el que quede pues va a ser el nuevo dios. Chan chan chan. Bueno, para no tenernos mucho, vamos a hablar nada más de dos parejitas. Pues si quieres hablar de alguna de estas, bueno, yo quise hablar nada más de una, digamos, vamos un poquito más, también retro, que sería la de y es la caballera del zodiaco, pero bueno. No, es bueno. Cabeza de Coco tiene parejas muy, muy raras ahí. Por ejemplo, está lo que pasó, que es la casa de Libra, ¿no? Sean y George. ¿Sabes lo que piensas acerca de los caballeros del zodiaco? No, no sé. Lo que pasa en la casa de Libra se queda en la casa de Libra. Y, a ver, déjeme checar. Ah, sí. O sea, una de vampiros, una buena de vampiros. O sea, Vampire Hunter D. Pero vamos a hablar de Bloodlust. Que al principio vamos a que es la, digamos, como que la hija de un, como que del gobernador, como que el alcalde, se enamora de un vampiro, y entonces este vampiro la rapta, y contratan a un cazador de vampiros que se llama se llama D, así solamente con la letra D, para que la rescate, y sin caso de que sea transformada, entonces la acabe con ella. Digamos como es un tipo así de amor, no enfermo, sino un amor como que más, como que quiere ir más allá de la muerte. Perverso. No. Oscuro. Intenso, sí, esa es la palabra, intenso. Y de hecho, eso es lo que ocurre, es como que viajan un poquito más allá de la muerte, y porque, digamos como que al final sí terminan juntos esta pareja, pero después ya que pasan muchas cosas ahí. Y entonces Vampiro D, como que, está muy padre la serie, no es una serie, es una película, tiene mucha acción, o sea, para los que son fanáticos de los vampiros, que quítense la idea así como que crepúsculo, así como que, que con brillitos o demás, o sea, nada que ver, esos son vampiros, así como que vampiros como deben de ser, así como, digamos, como con colmillos, así como que le afecta a las tétricos, así como que le afecta a la luz, como también así vampiros elegantes, imponentes, así como que realmente demuestran su poder. Esa serie está muy padre. Pero también hay otra, si me sería, esa película. Hay una película que está la anterior, que es Vampire Hunter, nada más, creo que también es, sí, Vampire Hunter, también hay otra, Otra parejita, pero hay una chava que está enamorada del vampiro D. Pero ahí es como que está en un tono un poquito más, más oscuro, así más ¿cómo se llama? Bueno, sí acaba más o menos bien la serie, la película. ¿La recomiendas? Sí, sí. ¿Para qué tipo de público? Déjame checar. Esa es una pregunta importante. Tiene unas escenas un poquito subidas de tono. La que estoy diciendo, la Vampire Hunter. Uh-huh. Y pero la Vampire Hunter de Bloodlust, esa no. Tiene más acción. Ok. Entonces, sí que es como que tuve una serie así como que con mucha acción. Vete a Vampire Hunter D. Y si quieres un poquito así, más de anime, digamos como que clásico, vete a la Vampire Hunter original. Uh-huh. Bueno, no sé si quieres hablar de la última. Sí, vamos a hablar de esta que tenemos enfrente, ya que la que tenemos aquí. Y vamos a hablar de parejas raras que siguen haciendo los fans. Y no nos vamos a concentrar en esta pareja porque quiero tomar todas las de la serie, si se puede. Sí. Tenemos a las series que han aparecido, ya hecho los fans, que es la serie de Bleach. Uh-huh. De hecho está la primera temporada de Netflix, o sea, el capítulo 1, creo que es 52, creo, más o menos. Para los que no han utilizado su tarjeta de débito, pueden estrenarse un mes gratis y tratar de ver pues varias series que ha puesto. De hecho, la de Sao también está en Netflix ya. Uh-huh. Y pues tenemos, le han puesto incluso motes a las parejas, tenemos el Ichiruki. ¿Ichiruki? ¿Qué es Ichigo y Rukia? Uh-huh. Y el... ¿Qué sería? El Ichihime. Ichihime, ok. El Ichihime. Tenemos Urkiruki. ¿Qué es? ¿De qué es? Urkiruki es las personas que emparejan a Rukia con Urkiora. Urkiora, digamos, es uno de los espadas, digamos, uno de los enemigos. Sí. Okay. Y lo interesante aquí es que hay muchas personas que apoyan esa pareja cuando ni en la serie ni en el manga jamás se vieron. Uh-huh. Entonces... También puse una esta Urkiruki con esta con Urkiruki con Ikora. Tal vez ahí se había cierta tensión, pero todos sabemos que Inoue tiene empatía con toda la humanidad. Entonces pues tampoco cuenta mucho. Por ahí leí un comentario. Bueno, sí es evidente el amor que Urkiruki le tiene a Ichigo, pero pues también tiene empatía con todo el mundo. Creo que es de las cosas que caracteriza al personaje. Y pues, ¿qué más podemos decir de todas estas parejas? Bueno, también algo que hay que mencionar es que realmente no hay una pareja, digamos como que sí, ya hecha y derecha dentro de la serie. Sí. Porque como que tienen acercamientos, pero no se han hecho parejas. De hecho, ninguna pareja es se corresponde mutuamente. Ajá. Creo que es lo mismo que lleva a los fans a buscar parejas, porque como que es algo que le falta a la serie. Uh-huh. Y tú lo notas, le falta esa chispa, por así decirlo. Le falta esa chispa y pues sí, yo pienso que de ahí sale tanta cosa rara. Le falta chispa y le sobra relleno a la serie. Sí, francamente sí. Incluso ya muchos estamos ya fastidiados. Yo en lo personal dejé de ver el manga, se está siguiendo el manga, y no, me fastidió. ¿En qué capítulo van en la serie? Uy, no recuerdo en cuál se quedaron. ¿El último que recuerdas? ¿Más de 200? Ah, más de 200, fácil. Como que yo recuerdo hace poco que fuimos acá a Plaza Delta, que estamos viendo One Piece, en un Sandbox. Y bueno, el episodio, ¿qué? 370 y tantos, ¿no? Creo. Algo así. También en el último capítulo que recuerdo, Ichigo pierde sus poderes y se despide de Rukia porque deja de ver los entes espirituales. Entonces es muy muy triste ver cómo se dejan de ver, porque si bien no sentimos que haya una empatía de pareja entre los personajes, sí es claro que hay una amistad muy profunda. Pero ya ha pasado antes, ¿no? Que Ichigo pierde sus poderes y luego lo vuelve a retomar, los pierde y lo vuelve a retomar. ¿O no a ese grado? No a ese grado. Ah, ok. No, ese grado, bueno, la forma en la que te lo plantean, sientes que es un así como que un casi hasta siempre. Ajá. Hasta que vuelven a aparecer, así como que no, ¿por qué hicieron eso? Ya estaba bien como estaba. Y pues por ahí leí varios comentarios en internet que pues son ciertos, que Ichigo sigue igual de sexual que siempre. Realmente Ichigo no ha mostrado interés genuino por ninguna chica. No, ok. Ah, dijiste asexual, ¿verdad? Uh-huh. Igual de sexual, dije. Asexual, ay, mi amor, qué cosas entiendes. Bueno, uh-huh. Bueno, vamos a dejarle aquí en esta parte de, digamos que en la sección aquí de del programa. Espero que les haya gustado. Realmente solamente vimos aquí de la lista que tenemos aquí 14 parejas, nos movimos las demás. Creo que fueron cuántas, son como 60, ¿no? Creo. Sí, son un montón. Sí, son muchas. Entonces, lo dejamos en esta parte para no, digamos, saturarlos aquí de tantas cosas y de series. Pero si les gusta lo que hemos comentado en este programa, o en esta sección del programa, para que nos hagan llegar los comentarios, y a ver si podemos hacerlo más de una manera más frecuente, seguir comentando de series, de anime y de manga, para también, digamos, como que incluirlas dentro del programa, y también para, digamos, para esas personas que les gustan el anime y el manga, y no hemos hablado mucho de esto en los programas. ¿Qué más? No sé. Bueno, ¿ya es todo? Sí, sería todo por el momento. Nos despedimos. Los pido, yo soy Jean-Paul. Y Yoselina. Y espero volver a estar platicando con ustedes. Bueno, hasta la próxima. Con el individuo. Ay, hasta la próxima y hasta luego. Esta semana quisimos tener nuestro especial, muy especial, por una fecha que, pues bien, ya viene. Yo sé que muchos de ustedes la van a celebrar, pues, como Han Solo. Sí, es Han Solo. No, pero la verdad es que es una fecha donde, pues, normalmente se conmemora no solo el amor, sino también la amistad. Y hace un año tuvimos nuestro especial friki de parejas, y este año quisimos no dejar la fecha y volver a hacer otro especial y tratarlo acerca de aquellas que siempre nos han acompañado. Digo, la ciencia ficción está lleno de personajes, de héroes y de villanos, pero los héroes no nos importarían mucho si no tuvieran una razón para ser héroes, y esa razón casi siempre son ellas. Ah, ¿verdad? Oh. Tengo mis ratos de seriedad. Señor. Los ratos de lucidez. Sí. Entonces, te lo escribieron, ¿verdad? Chido. Tanto que me paso escribiendo y pensando, pero bueno. La dinámica de ahora, bueno, pues vamos a estar ahora, si se fijaron, digo, ya va una hora de programa. Estamos acompañados con nuestras domadoras, digo, con nuestras amadas. Y pues ellas también tienen ahora sí que su visión muy peculiar de sus personajes, porque pues hay que admitirlos. A veces ven nuestras cosas porque pues nos quieren. Pero eso crees. Eso es como... te hacen creer. ¿Ya? ¿Sí? Sí, mi amor, te quiero. Te quiero, Lupe. Pero bueno. Entonces, bueno, vamos a empezar platicando sobre las parejas del mundo friki, del sci-fi y de otras que yo creo que no van a hacer nada del sci-fi, pero vamos a platicar de ellas. Sí. Entonces, vamos a comenzar con Liliana. Échate la primera. Ay, pues Candy y sí. Terry. Terry. Y Albert. Y Anthony. No, Anthony. Al Anthony lo quitamos y lo borramos. No queremos, yo no me quiero acordar del Anthony. Candy y Terry. Y el príncipe de la colina, y el Steve, y toda una huila. No, qué huila. No. Todos querían con ella, eso es otra cosa. ¿Cuál Heidi? No, ya saliste peor. Pero con Candy, ¿qué rozó? Es otra carita. Hasta el abuelo rozó. Candy era una zorra. No. Sí. Todos querían con ella porque era linda. Era tierna. Era cariñosa. Es otra cosa. Sangrona, chiquilla, machorra. Lo voy a decir de una manera. Poche. Mira, lo voy a decir de una manera muy, muy sensible, muy humanamente educado. Elegante. Sí. Era una calienta huevos. Claro. Se la pasaba huevos. Todo mundo y con nadie nada. ¿Por qué lo ves desde el contexto sexual? O sea, cuando éramos niñas, tú no lo veías desde este contexto. No hay otra manera de verlo, discúlpame. No es sexual, el contexto de Candy no es contexto sexual. ¡Claro que sí! A ver, ¿cuándo salió Candy? ¿En qué año? Candy es del... originalmente me parece que es del 60 y feria. A ver, chécalo, Jima. Pero luego volvió a salir y eran como en el 80. De los 80s. En México nos llega precisamente en los 80s, en lo que era Imevisión. No. Sí. Sí, no, sí. No, digo, no sé, yo tenía más. O sea, nosotros teníamos menos de 10 años, ustedes a lo mejor 15 o 20. Ahora, hay una razón por la cual todos los que somos setenteros y ochenteros y nos recetamos Candy. Y porque si eras niño, veías Candy. Los que veíamos Candy éramos los niños. Porque no. Los niños veían Candy. Porque le dedicamos algunas. Porque, no, lo que pasa es que pasaban Candy justo antes de Transformers. Entonces, no tenían la hora fija de que empezaba, no sé, a las 7:30 y terminaba a tal hora. Entonces, a veces se pasaba más o a veces era menos. Entonces, no te tenías que rechutar la maldita de Candy para poder ver Transformers. ¿Sabes qué fue? Te podías salir a ver la patineta, los patines, y perder la lancha. No, pero es que la existía bici, la posibilidad de que ya no lo... Y luego ya podías entrar a ver la caricatura que tú querías. ¿Para qué te restetabas Candy Candy si Candy nunca te gustó? No te puedes yo perder. Le dije que no me gustaba. ¿Y entonces para qué la veías? ¿Por qué la critica? Yo digo que era una huila. No. Y no. Pues las mujeres perdidas siempre son las más buscadas. Por supuesto que no me la perdía. También a ella siempre la querían. No, mira, rubia de ojos azules, ¿qué más quiere? Luego así pronto en Sonic, que yo así le entro, carnal. O sea, pues claro que la veíamos, ¿no? Y luego en faldita siempre. Sí, no, y arriba de los árboles. Imagina los shows que dio. Que Annie sí, chiquitita. No, o sea, me hace que en su interior, sí les gustaba Candy Candy. No, a mí me gustaba Annie. Lo reconozco. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, Annie, sí, chiquitita. Ay, una mojigata. Ay, sí. ¡Candy! Son las mejores, dice. Son las mejores, sí. Con eso se casan. ¿Mojigata y chillona? No, sí. Para consolarla, no que la otra machorrona. No, la Candy siempre estaba chillando, ¿no? Con el ojito ese de Remy, así como encharcado. No, eres que también los tronaba, fíjate. Jugaba con ellos. Primero iba y les calentaba el plato, ¿ah? ¿Eh? Y luego ya siempre nomás puros picones y no cuajaba nada y luego está arrepintiéndose. Sí. O sea, era obvio que se debe haber quedado con Terry, de la que se salvó el pobre Terry porque tenía futuro el muchacho. Pero pues, no, imagínate con la huila esa encima, le sacaba la fortuna pero de volada, ¿eh? Pero se quedó con el mero mero, con Albert. No, pero es que esa fue la versión latina, en realidad la versión original. Así es que con Terry. Pues sí, nada, pendejo. Ay, el crítico, no sé. Jimma, de contra Candy. No, bueno, pero mira, una anécdota bonita de la serie Candy Candy. Precisamente por lo que acabas de decir, George, que nos tenemos que chutar de la mitad o el final. A mí se me quedó muy presentilla la cancioncilla esa de si me en buscas, mi ventana veo brillar. Pasaron los años y pues yo la suprimí junto con lo de mi tío. ¿Por qué, tío? Entonces suprimí esos recuerdos, ¿verdad? Y ya trabajando, ahí en Balsa Motor, en la Cadillac, un día la secretaria de ahí, Betty, saludos a Betty si es que nos escucha, puso esa cancioncilla que yo la tenía así borrada en mis recuerdos, ¿eh? Y por lloraste. Un momento, no, pero a lágrima partida, para callarme, así... Y hace cuenta que la empecé a escuchar y le dije, ¿cuál es esa? Y por un par de segundos, sí, me resultó muy familiar, pero no supe cuál era, no lo ubiqué. Y luego ya cuando empecé de que, gira, carrusel. Híjole, qué difícil. No, hombre, la máquina del tiempo, claro. O sea, me regresó, pero de bolón a esa época que todavía no nacía. Sí, por supuesto. Muy agradable recuerdo, de veras. Claro. Hasta tengo la canción... entre comillas completa. En tu ringtone. Sí, de veras, sí, fíjate. Fue en el año 2006 cuando esta muchacha la puso. Ahí te va, fíjate el dato que está aquí, el dato oficial. Creada en 1975. Sí. Andaba medio equivocado. Sí, fue creada como manga del 75 al 79. Incluso ganó un super premio en el 77. ¿Zorras malditas? Sí. Y entre el 76 y el 79 se distribuyó internacionalmente, que fue cuando seguramente nos tocó hablar, sí, a nosotros. Mira, la pregunta era porque unas primas que son bastante mayor que yo, una cosa de como 15 años, ellas ya eran fanáticas, no, sí, de eso sí, de veras. Ellas eran fanáticas de Candy, de una que básicamente yo no recuerdo. Y ya siendo francos, ya en estas cosas de las ondas así... que les escurren la melaza del romanticismo. A mí me gustan mucho esas películas. Y sí, reconozco a Candy. Candy no, porque es una huila. Pero reconozco a la serie la dinámica que tuvo, o sea, fue una telenovela para niños, hombre, qué acertado, lo intentaron ahí con las mujercitas, o no sé cómo se llamaba, pero ya no fue la misma penetración que incluso los que somos hombres, la recordamos con cariño. A Cándido. Sí, fíjate que aquí como dato adicional, aquí en México, ciertamente Canal 13, posteriormente... ¡Ay, no manches! Saca los encendedores, maestro. Órale. ¿Para prendernos o qué? Para quemar eso, hombre. Gracias por participar. Les decía que Canal 13 ciertamente fue el que transmitió, luego como Imevisión y luego como TV Azteca, entre el año 80 y 90, o sea, 10 años de pesadilla. ¡Santo Dios! Nos traumó. Con Caritele la pasaron. Eso fue en Imevisión. Y luego, ya como TV Azteca, entre 93 y 95. Sí, exactamente. O sea, yo con ya he egresado de carrera. 95, ya había egresado de la carrera. Todavía seguían. Ya seguían pasando. No mames. Pero tuvo su descanso largo. De hecho, cuando ahí sí. Ya a finales de los 80 ya no... No lo recuerdo. Y luego fíjate, aquí de manera muy muy general y rápida, nomás para hacer recuento, porque el tema no es Candy, acuérdense. No es Candy. Ya móchenle. Sí, tenemos fíjate, no es Candy, pero ya vamos a así de como tipo balazos, más para que vayan agarrando cómo estuvo las partes de la caricatura, el hogar de Pony, y luego adoptada por la familia Ligan, ¿eran quiénes? Anthony. Ligan y luego Candice White Ardley. Aquí el experto se cambia de familia. Ardley, que son los artistas. ¿Los primeros cuáles son? La familia Ligan eran Elisa y Neil. Que eran muy malos con Candy. Eran los malos, pero ¿no? También querían los dos con Candy. ¿Ven? Ah, no, eso sí es amarillismo. No, pero el Neil sí quería. Neil sí. Es que a todos les... Ya fue muy al final. Okay. Y luego después. Porque a todos les daba entrada. Sí, pues se dio cuenta y dijo: yo también me apunto. Sí. Pues qué hubo. Ya le dio yo con todos. Con pastel. Todos menos conmigo. Pues sí. Hombre. Y luego está la sección de Real Colegio San Pablo. De vuelta en casa. Y luego Candice White, que es un hombre ya de gente decente. Enfermera. Eso sonó muy porno, güey. Sí, actriz porno. Correcto, sí. Y luego el desenlace. Y luego hay otros tres desenlaces, aparte del de la caricatura, que es el del anime, el del manga y el del italiano del anime. Imagínate. Hay un mundo teto en realidad. Candy, las novelas, diferencias entre el manga y el anime, y ya después vienen los personajes. Oye, y a ver si no nos pasa, a ver si no sufro un atentado, soy Werner el que está insultando a Candy. Porque ya ves que hay fanmade de que si la película de Candy fuera realidad y un montón de videos de qué actores reales pudieran representar a los personajes de Candy. O sea, hay muchas mujeres así enardecidas por esa obsesión. Entonces, a lo mejor mis comentarios están aquí, ¿verdad? Me recuerdo que soy el Berna. A ver, pero ahorita ustedes no sé por qué se ensañan con Candy. Si aquí estamos hablando de la pareja Candy. Era terrible. Pues todos. No, fue el príncipe de la colina. No, pero ya dije que se enamoró fue de Terry. No. Sí. De parejas. Y esa es una persona voluntariosa e inestable, desubicada. Entonces no pudo tener una pareja estable. Jamás se estableció con nadie. Exactamente. O sea, violentaba su propio entorno. Ahora les llaman bipolares. Sí, es la manera más fácil de salir del paso. Es que es bipolar. Pero sí trascendió mucho esa caricatura. Sí, ahí en el YouTube hay entrevistas que pasó, que le preguntan ¿cuántos hijos tuviste? Y es la voz de Candy, es la voz de Terry y de otros personajes de la caricatura. Y ya se inventaron una historia y sí platican que tuvieron hijos, que se casó con Terry, que fueron felices... Pero eso todo bien. Que un hijo se parecía a Archie y otro se parecía a Anthony. No, y les voy a decir algo. Está basado más en lo del manga. Sí, está basado más en ese otro final. Ah, entonces ahí es donde entra eso. Sí. Ah, no, quién sabe. No lo conocíamos. No, a mí lo que me gustaba mucho era la personalidad de Terry. Que era como muy rudo, como muy aislado, como muy raro. Era un desmadre, de hecho, y encima era artista. Espérate, de hecho era genial. Yo tengo una teoría de ahí, de que de ahí sacaron el molde de los Backstreet Boys, güey. de cada uno. Sí, del rudo, sí, el ser, cursi, el mariconzón. Pero primero eran los New Kids on the Block. Tonight. Ah, sí. Es exacto. Tonight. Sí. Bueno, vamos a la siguiente, porque ya llevamos... Si no, aquí no vamos a quedar con ya Candy. Ya destrozaron a Candy y ya cambiamos. Ya, ahora sí vamos a pasar. Nosotros no, la destrozaron todos sus amantes. Bueno, ya, cambio de tema, gracias. Jima. Yo antes de intervenir quisiera preguntar si necesariamente tiene que ser dama y caballero o macho y hembra. No, es pareja. Ya vas a empezar okay, con el secreto. Cedo mi turno y adelante, ahorita sigo yo. Ok, Berna. Con el secreto de la campaña, no, eso es con Ismael, ¿verdad? Creo. Perdón. Bueno. Nos va a caer gobernación. Bueno, Berna. Bueno, una parejita, no tanto de ciencia ficción o algo así, pero... ya también tiene su historia. Por allá, en los años 30 se desarrolló la historia de esta pareja llamadas Bonnie y Clyde. Un par de asaltabancos muy famosos en el estado de Texas y Ohio y casi medio de Estados Unidos. Dejen por aquí, busco mi apunte. ¿Qué carro era? ¿Sabes qué carro era en el que los... No, vaya, pues... Sí, precisamente también, por eso... Por eso se acordó de ellos, güey. Por eso, pues, a lo que era a Clyde, ella le gustaban mucho los autos, precisamente, y de alta cilindrada y todo. Incluso, hay una anécdota de una carta... que es enviada a Henry Ford por construir tan excelentes vehículos para escapar después de un asalto. ¡Órale! Te digo, mira, aquí, bueno, voy a comentar un poquito de la carta de agradecimiento. Dice: Bonnie Parker y Clyde Barrow son la pareja de criminales comunes más famosas de la historia. También fueron los más buscados por la policía de medio Estados Unidos en la primera mitad de los años 30. En lo más profundo de la Gran Depresión, tras una emboscada de las fuerzas del orden, poco antes de ese día, el día en que murieron a un poquillo balaseadillos ahí, un leve. Un par de balacitos. Sí, sí. Sí, creo que el vehículo, ahí contando los orificios, fueron cerca de 160 tiros los que recibió. Cada uno de ellos unos 50 tiros más o menos. Pues nada comparado con lo del día de hoy, ¿verdad? Con las matanzas y etcétera, etcétera. Bueno, ya entrando más en materia lo de la carta. Pues sí, ellos le dicen. Bueno, aquí dice: Bonnie y Clyde murieron acribillados en el interior de su Ford V8 modelo B, el mismo vehículo que les había salvado en tantas ocasiones. Solo un mes antes, Clyde Barrow había escrito al mismísimo Henry Ford para agradecerle la creación de un coche tan potente. Esta es la misiva tal y como recoge el blog Letters of Note. Dice: Muy señor mío, mientras tenga aire en mis pulmones, le seguiré agradeciendo el coche tan genial que usted ha fabricado. He conducido coches de Ford exclusivamente cuando podía escapar con uno, por su velocidad sostenida y su capacidad de librarme de los problemas. Ford ha conseguido lo que ningún otro coche, e incluso, aunque mi profesión no sea estrictamente legal, no le hace ningún daño a nadie que le diga qué gran coche tiene usted en el V8. ¡Órale! ¡Qué buena onda! ¡Yo volé! Ahí ¿Y sí. qué eran esos de las puertas suicidas, ¿verdad? Sí, sí. Si esos no eran muy seguros. Sacaron una... miniserie de 4 capitulitos ahí en el History Channel de Bonnie and Clyde. Ah, no, o sea, no. Muy buena. Es que no tengo cable. Muy buena. Muy alejada de la realidad. Sí. O sea, no es histórica. Pero los personajes bien aterrizados. Pues es como el History Channel ya, güey. Ah, no, como la revista Discovery, ¿verdad? Que también Paula en los 90 se echó a perder el Discovery. Sí. Y ahora lo estamos viendo con el History. Pero bueno, para entretenerse uno, está muy buena la serie, porque me gustó cómo aterrizan a Clyde, que era más profundo, buena gente, como que él no tuvo de otra, y pues la Bonnie como que así más ambiciosilla y cosas así. que dicen que en realidad difícilmente Bonnie Parker disparó algún arma en alguna ocasión, y la mayoría de sus robos eran robos así pinchones a tienditas, o sea que en realidad había robos así de 30 o 50 dólares, que en ese tiempo eso no asumía a puro 7-Eleven, más o menos considerable, sí, dinero, Oxos. Pero pues Oxos. No era para exactamente como si robaran Oxos, y nada más los que le hicieron célebres fueron los pocos bancos que asaltar. Échate la que sí. La época en la que, pues, en medio de la depresión, necesitaban como distracción, sí, como héroes urbanos. Sí, como que más que nada ellos, como que era por la adrenalina, ¿no? Del disfrutar del robo, de escapar, no sé. Sí. El que sigue. Pues yo voy a hablar de una película muy bonita, que no preparamos el tema, porque también es parte del encanto, ¿no? Yo digo que es del 94, así que ahorita lo checamos, pero por ahí debe de andar, ¿verdad? La película se llama Benny y June. En español, aquí como los latinoamericanos somos medio güeyones y nos tienen que explicar en el título, se llamó Corazones en Conflicto. También le pusieron por ahí otro título que se llama El Amor de los Inocentes. Entonces, en esta película sale el papazote de Johnny Depp. Estoy de acuerdo completamente. Ahí en los años en el que trataba de verse mal, ¿verdad? Todavía no se resignaba que era perfecto el güey. Entonces ya ves que en el juego de Manos de Tijera lo único que salió es verse más papi. Y luego aquí el que sale así como un medio idiotón también se vio mejor. Pues bueno. Ese es el comentario gay de la semana. No, perdóname. Flores, ¿verdad? Ese es el comentario de marido sumiso. Ah, ok, está bien. No, pues me pongo a echarle, ahora sí me ahorcan, ya le eché a Candy, no, me pongo a echarle al tipo este. ¿Para qué quieres? En, ¿verdad?, la noche no va a ver. Pero en fin, mira, esa película tiene muchas cosas muy bonitas. Primero, el soundtrack fue una canción que se llama 500 millas. Fue un hitazo ahí en la primera mitad de los años 90. Y yo conocí la película precisamente por la canción, por el video. Se trata de que en un pueblo así tranquilón de Estados Unidos, ahí hay una pareja de hermanos que fueron sobrevivientes de un accidente carretero, y en la cual mueren los padres, y el hermano mayor se hace cargo de la niña, que queda tan traumada, hasta cierto nivel, así un poco tocadiscos, ¿no? Entonces él la mantiene y evita siempre llevarla al manicomio, a lugares así. Y él la mantiene pintando, la muchacha pinta al óleo con las manos, está así medio locochona, ¿no? Mientras tanto llega Johnny Depp con un look muy al estilo de Buster Keaton, que era así como su ídolo, era cinéfilo empedernido, todo un friki, ¿eh? Y también él no era una persona normal, pero era funcional. Vamos a ser una persona que llevaba, como pues era comprendido por pocos, lo llevan a vivir con un primo. Y este primo lo apuesta en una mano de póker y se lo gana la muchacha, que se llama Juniper. Comienza rápido y total llega a vivir con ellos el personaje de Johnny Depp, que se llama Benny. La película es de esas romanticonas alocadonas, preciosa. Quien no la ha visto, no la conozca, se la recomiendo mucho. Y es para nosotros muy significativa porque era de los temas principales que teníamos mi señora y yo cuando recién nos conocimos. O sea, los dos nos gustaba la canción, los dos nos gustaba la película y pues sí, fue de esas cosas que... Salieron corazoncitos. Por ahí se escucha la canción. Salieron corazoncitos. O sea, eso sí. No era una pareja convencional. ¿Quieres decir algo acerca de ellos? No, pues sí. O sea, los recuerdos de la película, de que la historia está bien aterrizada. Los personajes están padrísimos. ¿Y qué puedes decir? Es Johnny Depp. ¿Ves cómo no era comentario gay? No, amigo, no. Totalmente de respaldo solidario. Lo bonito, ya sí, lo mejor para no hacer la reseña, le dice, cuando ya se lo ganan en el póker al muchacho, que en realidad él es Benny, ¿verdad? Y él se llama Sam. Sí, Benny era el hermano. Entonces le dice Benny, ¿sabes qué? Ella tiene problemillas. Mary Stuart, acabamos de ver que es la actriz que personifica a Juniper. Le dice, ella escucha voces en su cabeza. Y en ese momento la expresión de Juniper es como que, ay güey, ella también. Y eso como que desde un principio estuvo predispuesto. Era una especie de niñero de ella. Después, ahí cuando tienen sus queveres, con ausencia de Benny, que llega y le dice Juniper, tenemos que decirle. Hombre, la expresión de los ojos de Johnny Depp lo dice todo. Excelente. Y lo mejor es que después de mucha resistencia, de que meten a la muchacha al manicomio, Johnny Depp va a rescatarle todo, él en su locura funcional preparaba sándwiches de queso con la plancha. Se les ponía la plancha y luego los volteaba y les volvía a poner la plancha. Y esas eran sus maneras, así medio locochonas de hacer las cosas. Y ya al final, cuando por fin se van a vivir juntos, se acaba la película mientras empieza esa bonita canción que hace un momento escuchamos. Y está abrazando a Juniper y le está enseñando a hacer sándwiches. Y así le deja caer la plancha. Entonces, la va a hacer funcional, pero muy a su manera, ¿no? O sea, romántica, muy... Era una manera muy artística decir, ¿se la planchó? No, pero se la planchó como debe ser, ¿no? Estaban inocentes, pero no tanto. Sí, fíjate, y esa película, sí, desde ahorita que dijimos, vamos a hablar de esto, de lo romántico y todo, esa película para nosotros, muy especial. Mira, qué chido estuvo eso. Hay que verla, ya que no la recomiendo aquí. Y es muy probable que la hayas visto, a lo mejor no la ubican, porque es, sí, ya es oldie. Ya, sí. Ya. Bueno, next. Bueno, a ver, yo como buena fan de Candy, últimamente le he tomado cariño a la comedia romántica y ese tipo de películas. Y hay una en particular que a mis hijas y a mí nos gustó mucho ver, que es la de Orgullo y Prejuicio. Y pues bueno, como buena fan de Candy, ¿verdad? Tiene mucho el tema muy relacionado a esto, es esta Keira Quigley. Y pues la pareja es la señorita Elizabeth Bennett. Está basada en un libro, de hecho, y el señor Darcy. Esa, en lo personal, a mis hijas y a mí nos gusta mucho. Y otra que recuerdo así con cariño es la de Cyrano de Bergerac. Sí, esa, la relación que tiene Roxane, ¿sí era Roxane? Con Cyrano, de cómo ella se enamora de él a través de sus poemas sin conocerlo. O sea, entonces, chateando como pues, ahora. Oh, Cyrano, señora obra. No, la película muy buena, no deja nada la puesta en escena. ¿Quién la vio? ¿Quién es esa? No, tampoco. No. ¿Con quién es? ¿Con Depardieu? Sí, sí, ¿verdad? Sí, Gerard Depardieu. Sí, me acuerdo de ella. Y luego, de hecho, ahorita que mencionaste la de Orgullo y Prejuicio, están preparando una de Orgullo y Prejuicio zombie. ¿En serio? Sí. Órale. Sí, versión zombie. Digo, se hicieron la de Abraham Lincoln Vampire Slayer. Están preparando una de zombies de Orgullo y Prejuicio. Ah, qué bueno, no, pues hay que ver, ¿no? Bueno, next. Only You, no sé si recuerdan, fue en 1994, donde Marisa Tomei, que se llama Faith, está chiquita y su hermano le dice que va a conocer al amor de su vida, que se llama Damon Bradley. Y esto de la historia, ella se va a casar, hablan por teléfono, ella es Damon Bradley, y le dice que está en el aeropuerto, ella sale corriendo, se va hasta Italia a buscarlo, conoce a Iron Man, y él se enamora perdidamente de ella en Roma, y es una historia que me encanta y me fascina, los vestidos que ella saca, los zapatos. Que saca un vestido impresionante, ella que algún día mandé. Excelente. Sí, me lo voy a mandar a hacer el vestido que saca ella, porque se le ve toda la espalda, se le ve espectacular el vestido. Ándale, Jorge. Para la siguiente fiesta, ¿eh? Para la siguiente fiesta, sí, me mando a hacer el vestido. Y yo creo que es mi comedia o mi película favorita. Y siempre lloro en la misma escena. Siempre la he visto como 30 veces esa película y siempre lloro donde mismo. Por cierto, está en Netflix, por si no lo han visto. Para que la vean. Ok, apuntada a la lista. Bien, ahora voy yo. Ah, no, faltas tú, Jima. Ah, bueno. La marcha. Ok. Hace rato mencioné Robotech. Y hay dos parejas de Robotech muy importantes. Y me refiero a la serie de macros. Robotech, Rick Hunter y Min Mei. Y... ¿se acuerdan cómo se llamaba la otra con la que se quedó? Lisa Hayes, exactamente. Son las dos con las que tuvo sus KJRs el Rick Hunter. ¿Y por qué especialmente esa pareja? A ver. Fíjate que estaba padre. Yo me acuerdo cuando veía a Robotech, que era yo un párvulo, un pequeño. Esta Min Mei era así como que el estereotipo de la chica inocente, bonita, inalcanzable, era la popular, la guapa, etcétera, ¿no? Y Lisa Hayes era así como que la nerd, la inteligente, la que siempre era todo por las reglas, etcétera. Y se da ahí un triángulo entre pues, los tres y ahí andan como que sí, no, tú, yo, qué, pero yo quiero a Min Mei y Min Mei no me pela y luego sí me pela. Y al final de cuentas se termina quedando con Lisa Hayes porque se da cuenta que se enamora de ella, ¿va? Y dije, esto pasa en las películas, pasa en la vida real. ¿Me equivoco? Común. ¿Y no, pasa no, en la sí, vida real? Sí, pasa. Muchos sí les pasa. Entonces, me gustó mucho la dinámica y el cómo lo escribieron y lo van desarrollando en la serie. Y aparte de que, pues, bueno, podemos decir que es un anime, fue uno de los primeros animes que se dieron a conocer ya acá en Occidente. Y de hecho fue el que popularizó el anime en Estados Unidos. Estaba muy bien escrita. O sea, fuera de todo el asunto estaba muy bien escrita. Y de ahí me voy precisamente a la segunda pareja importante de Robotech, que era Mark Sterling y Mirilla Parina. Mark Sterling era el amigo aprendiz de piloto que admiraba a Rick Hunter. Y resultó ser mucho mejor piloto que Rick Hunter. Hasta que se encuentra en combate con la mejor piloto de los Entraeris, que era una vil historia de Romeo y Julieta. Al final de cuentas, Mirilla, deserta de las filas entre Eddie, se va con los humanos por amor porque primero quería conocer a aquel que era el mejor piloto humano y que no podía derrotar porque quería asesinarlo. Y terminan conociéndose y terminan casándose, y forman una de las parejas más fuertes de toda la historia, incluyendo mejor que la de Lisa y la de Rick Hunter. O sea, eran parejas muy diferentes, pero tenían en común mucha admiración uno por el otro. Entonces, siempre me gustaron esas dos parejas. Ándale, que mi señora ya supo más de macros que yo. Ah, ya se me hace que vamos a invitar a alguien más. No hemos platicado tanto al respecto. Es que fíjate que yo en realidad... No es cierto. Bueno, next, Jima. Fíjate que, a diferencia de probablemente de todos... la primera pareja, así que realmente yo me acuerde, y no es para bien, es cuando yo recién llegué aquí a Durango a vivir, a hacer tercero de primaria. Claro que ya conocía yo las parejas de Tom y Jerry y todo lo que tenga que ver con caricaturas y esas cosas, pero así que yo me acuerdo de una pareja de dama y caballero, hombre y mujer, fue para mal. Cuando yo llegué a vivir aquí a Durango, al ser primaria, el colegio donde me metieron aquí, yo hacía tercero de primaria en español y en inglés, porque era un colegio de dos idiomas, me mandaron a quinto año, porque traía un nivel perro de inglés. Entonces yo estaba conviviendo con gente 2 años más grandes que yo. Y ahí fue donde valió. Sí, porque ellos ya estaban en las fiestas en las que ahora ya entendemos música, tantas cosas. Ya empezaban a bailar y que la novia, ya se empezaba a dar eso, ¿no? Inquieto desde chiquillo. No, ahí tenía mis maestros. Y hace cuenta que había una pareja que estaba de súper moda en esa época, que era John Travolta y Olivia Newton-John en Vaselina. Y te digo que para mal, porque yo soy bastante tímido, aunque no parezca. Entonces, cada rato se hacían mini fiestas en el salón. No sé por qué razón llevaban la música de los Bee Gees y se ponían a bailar, y a mí me daba muchísima pena. Me sigue dando pena. Yo creo que si no tuviera con quién ir a los bailes, yo seguiría sin bailar, ¿verdad? Con el, arrugando el saco. Ah, yo conozco ese sentimiento. Es terrible. Sí, es horrible. Terrible. Es una agonía, un entonces, sudor frío. O sea, acordarme yo de esa pareja de los actores que les acabo de decir, actriz, era terrible. Hoy día escucho la música que me transporta inmediatamente a esa época. Digo, ah, mira qué padre la música y todo. Pero también me da ese sentimiento horrible de que pues te quieren sacar a bailar gente mucho más grande que tú y tú no estás preparado para eso, ¿no? Y como que, bueno, ¿y tú qué, niño? Pues estás aquí de acoplado, pues acóplate. Pero yo no estaba, o sea, me llevaban 2 años de ventaja. De tercero a quinto es mucho. Ahora se juntaba quinto y sexto, pues peor todavía. Entonces, esa pareja me trae recuerdos malos. Y desde entonces te convirtieron en un objeto sexual. Es correcto. Gay. Lo convirtieron. Sí. Un objeto de deseo. Sí, cálmate. Gay. Es el segundo comentario gay de la noche. Sí. Next. Liliana. A ver. Deja, salga mi... Sí, sí. El iPad. ¿Qué? Cada quien. Aquí me critican, pero bueno. Bueno, aunque me vean ñoña, no me importa. Pero la, yo, cuando me dijo Jim el tema, luego, obviamente, la primera pareja que dije, que ya la dije, Candy Terry, la otra fue la de quinceañera. Maricruz y Pancho. Sí. Y no me nieguen hombres, que la bien vi, que la veían. Sí, vi. Sereno Moreno. Sereno sí. Moreno. Te voy a decir por qué. Disculpe, yo no la conozco, ¿eh? No, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Esa novela la veían mis tías. Sí, porque sí, yo era pequeña. Sí. Entonces era como que su máximo. Entonces veían y todo el mundo hablaba de quinceañera. Y siempre se me viene así como que a la mente. Así como que rápidamente. Pero en sí, yo no la vi. Pero era como que platicaban mucho. Y bueno, esa fue así como que se me viene a la mente. La otra pareja que a mí me llama la atención mucho es Angelina Jolie y Brad Pitt. Ito. ¿Qué? Ay, no. Brad Pitt, Ito. A propósito de Willas, wey. Hablando de Willas. Ay, Jennifer Aniston, tan buena muchacha. Tan buena muchacha, sí. Nada más por la otra jetas de hule. ¿Qué estás de hule? Imagínate, andas con la reina de la prepa y llega esta que es súper viva. No, pues bye. Sí, no, que no, pero seguro que la Aniston ni se mochaba. Te lo apuesto. No, con Brad Pitt andamos bailando varios. ¿Tú crees que no se mochaba? Esto se está poniendo demasiado gay. Si se mande. Tú escogiste el tema, ¿eh? Estamos con el ojo cuadrado aquí las damas. Más vale que nos crean. Para eso trajeron a esos señores. Para que nos dejen salir en la noche. No, así no nos va a dejar salir a ningún lado, güey. Pues, ¿qué le hacemos? Pues, ni modo que lleguemos embarazados. Aparte es que gozo. La ronda del elefantito. Como diría Jim, aplica la frase de qué desagradable, güey. Qué desagradable. Demasiado desagradable. No, esta pareja está entre las mejor pagadas y las que más dinero han tenido. Ellos tienen aproximadamente 60 millones de dólares al año. No, y se lo gastan en los 25 hijos adoptivos, claro, que tiene esta güey. Sí, pero también hacen muchas obras de caridad. Ay, pensé que también hacen muchos hijos. No, pues ellos sí adoptan, no hacen. Es que no la has visto que ya está reflaca, por eso. No, pues ya. ¿O sea, la acabó? Sí. No, pero independientemente, sí hacen muchas obras de caridad buenas y todo, o sea, ya, sus loqueras y sus cosas que tuvieron y todo. Eso es para evadir impuestos, ¿eh? Bueno, pero hacen alguna obra de caridad, o sea, muy bien. Estoy defendiendo a los dos, a Angelina no, también. No lo busques, Gima, aquí, no lo busques. Que Gima aquí le Angelina nada más le ve la iluminación, ¿verdad? Sí. Solamente. Sí, de sí, sus sí, ojos, sí, o sea, es lo que le sí llama la atención a él, claro, sí. Lo que usted diga, señor. Hola. No, yo, es que es muy callada, no trajo tema. No, pues déjenme doy vuelo. Fíjate que yo sí soy cliente, lo acepto y de veras lo digo, no porque esté aquí el látigo, ni porque se aproxime el día del amor y la amistad. De veras, soy cliente de las películas de esas romanticonas, ¿eh? De veras, me gustan mucho. ¿De veras? Sí, así como la brutalidad esa donde los vikingos despedazan gente, me encantan. También me gustan esas. Pues también se despedazan, pero de otra manera. Exactamente, es más cruel, ¿verdad? Más sádico todavía. Hay una que a mí personalmente me gusta mucho, que la descubrí casualmente así en algún canal. Que dices, bueno, ¿y esto qué es? Si ya la he visto como 3 veces, se llama Letra y Música. Y es con Drew Barrymore y no sé cómo se llama el mono. La dinámica está interesantona, ¿no? Comienza con un video supuestamente ochentero de una banda que se llama Pop. O sea, la canción, el éxito, un One Hit Wonder. Y al separarse, uno de los dos solistas sí es muy influyente, muy famoso, guapo y todo. Y el otro lo intenta y pues es un vil fracaso. Entonces llega la Kesha, según la película, que se llama Cora, que es la superestrella pop, y pide un cantante retro para su nuevo sencillo, que quiere que sea una balada romántica. Y le dicen a Alan Fletcher, se llama el personaje, que escriba una, se emociona porque él no tiene trabajo, o sea, él se presenta así como aquí fuera en el Paseo Durango, ya es una carrera ya debilitada, ya acabada. Y empieza a decirle de que él es muy bueno escribiendo la música, pero es pésimo con las letras. Y le dicen los asesores de la superestrella, de Cora, no te preocupes, tenemos otros 5 cantantes retros trabajando en el mismo proyecto. Como que, le mandan a un letrista que es un tipo así medio amargadón. Y por casi por accidente, la florista, que es Drew Barrymore, o sea, la que le fue ahí a arreglar el entorno, le dice una frase clave. Y a partir de ahí empieza una relación laboral que pues desde luego acaba con el enamoramiento de ellos dos. La película está suave, tiene muchas cosas muy cómicas, tiene un final padre y un par de canciones que pues a mí me ganaron con ellas. Pues sí, la dinámica muy suave, porque la hermana mayor de Drew Barrymore era súper fan de la banda, y cuando le dice, ¿conoces a Alan? Y pues, mucho más alta que ella, está así bien dadota la hermana, y casi se lo come, ¿verdad? Y dice, pues sí, estamos trabajando juntos, y para ella sí era conocer al ídolo desde su juventud. Entonces fue diferente, fue fresca, pues esa película sí, le he chutado 3 veces y se lo recomiendo mucho. Monas. ¿Está en Netflix? No, ¿verdad? No. Ok. A ver, otra que me gusta mucho es la de ¿Tienes un mail? Con Meg Ryan y Tom Hanks. Esa me gusta mucho, se me hace muy padre como él la conecta a través del mail. Y luego ya cuando se dan cuenta que son ellos, no se atreve a enfrentarlo, pues dado que él ocasionó la quiebra del negocio de ella, ¿no? Entonces esa está, en lo personal me gusta mucho, es muy bonita la historia y pues yo también se las recomiendo mucho. El otro día la estaban pasando en un canal 34, 33, ya estaba empezada y el tipo me llama la atención porque como que sus películas están chidas. Y estaban exactamente mandándose como que en una misma sala, ¿no? Estaban mandándose correos, estaban chateando. ¿Qué? No, era correos. Correos. Sí, era correo. Correos, sí. Dije, ha de ser la de esa de... Pero como yo la tengo ubicada como así melosa y de ciencia ficción, yo digo, cuando son de amor, yo digo que es ciencia ficción, ¿eh? No me vayan a malinterpretar. Porque pues eso como que eso no existe, ¿verdad? Y dije, ay, no, le voy a cambiar, asco. Pero dice que está chida, ¿verdad? De hecho, hecho esa... No es de llorar ni esas cosas, ¿verdad? No, en realidad. Ah, porque no. A mí, o sea, me gusta... Esa ternura, pero en realidad no, la historia es... Me gusta ver películas esas que lloran, porque luego Liliana llora y me burlo de ella. ¡Llora! ¡Llora! Y luego después me aguanto para no llorar, y hasta que al rato me duele la cabeza de haberme aguantado estar de la lloriqueadera. Hace poco vimos una, ¿no? ¿Cuál era? De que estaba ya llorando y que ya dije, ¡llora! Y sí, lloró. ¿Cuál era? Ay, no me acuerdo. ¿Masacre en Texas? De hecho, esa de Tom Hanks, de You Got Mail, bueno, de Tienes un Email, es noventera, es de esas típicas películas noventeras, pero sacaba en las computadoras Netscape y sacaba American Online los correos. De hecho, la frasecita esa de "You got mail" y están chateando, bueno, están chateando por correo, que era la manera en que se comunicaban. Era así como que un viaje al pasado para que vean cómo chateábamos en los noventas por correo. O sea, válgame el favor. Pero era divertida. Luego, la que sigue. La película ya la se encontró, ya se acordó, Liana. ¿No es la de Manos Milagrosas? Ah, no. Un negrito que sale, no sé cómo se llama, que es cirujano ¿de qué cirujano? De la cabeza. Que se para a dos siameses de la cabeza. Está tremenda. Y yo como que patiné un poco, pero al final ella lloró. Está en Netflix. Bueno, una de mis películas favoritas también es Mujer Bonita, también de los noventas. No me hagas esa cara. A ver, maestro, cómetela con pinzas, por favor. No estás de acuerdo conmigo. A filetear. Es romántica, es tierna película de lo que él lucha por ella, sabiendo lo que es ella. Pero también era de lo peor son. ¿Ella o él? No, ¿los dos? No, el hombre nunca tiene la culpa en nada. De nada. ¿Quién fue la de la manzana? Entre la culebra y la Eva. Nosotros somos víctimas de la circunstancia. Sí. Nos embarraron. Okay. Es grana. Next. Sin pena ni gloria. A ver, Andy. De hecho, esa de Pretty Woman tiene trivia de que las escenas sexosas de la película está... ¿Cómo se llamaba la tipa? Julia Roberts. Sí, Julia Roberts tenía doble de cuerpo. De hecho, la del póster no es Julia Roberts. Es un doble y nada más le pegaron la cara de Julia Roberts. Porque, pues no. Sí decían eso mucho. O sea, era un rumor que era como muy persistente, ¿no? Es que... sigue siendo guapísimo. Con todo pero le gusta que le caminen los roedores. A mí no me gusta esa película porque yo desgraciadamente no puedo separar lo que sea, o que me caiga mal algo y que haga otra cosa. No, yo no puedo separarlo. Yo supe de muy buena fuente, una fuente directa, que les platico una anécdota del tal Richard, que me cae muy mal. Él fue una persona muy allegada, trabajaba en un hospital en Nueva York, y llegó este actorcito, porque tenía un problema. Ay, es que no sé cómo decirlo, que lo diga Gemma, porque a mí me da pena. No, tú dilo, digo. Yo no puedo, estoy bloqueado. Bueno, tiene unas preferencias sexuales muy extrañas, muy raras. Yo tengo pavor a los ratones y a él le gustan los ratones. No quiero especificar más, pero fue al hospital para que lo salvaran de un ratón por andar haciendo cosas feas con el ratón. Richard Gere. Uh-huh. Y me lo dijo alguien que estuvo en esa intervención. Y entonces a mí me impactó tanto eso que cada vez no puedo ni ver una película de él. Entonces esa película se pone un tubo por ahí, donde es por atrás, y le caminan los ratones por ahí. No, pero es que también si te van a escoger entre un ratón y Julia Roberts. Tú eres al ratón. No crees que Julia Roberts, o sea, no es hermosa, pero es una mujer bonita. Está bonita. Sí, está bien. No es fea. Sí, es bonita, estoy de acuerdo contigo. Sí. Ya no voy a volver a ver a Mickey Mouse de la misma manera, güey. Ay, no. Bueno, eso dijo Liliana. Imagínate un tipo de diversión perversa de ese tipo. Ahora sí que como dice Gemma, qué desagradable. Demasiado. Sí, yo cuando me lo dijo no daba crédito, pero dije, bueno, pues ya te enteras de otras cosas. Y dices, ay, cabrón, pues bueno. Bueno, el que sigue. Next. Peter Parker y Gwen Stacy y Mary Jane Watson. ¿Te gustan esos? Se aventó a las dos. De hecho, el personaje de Peter Parker en los cómics con su pareja de, de Gwen Stacy marcaba como la pareja idílica. Sí. Gwen Stacy, todo el mundo todo el mundo nos enamoramos del personaje de Gwen Stacy. Era muy buen personaje. Y el hecho de que la mataran de forma tan cruenta, inesperada, en lo máximo de la popularidad del personaje, la dejó. Es como el James Dean en Mujer, pero de los cómics. Sí, sí. O sea, nos marcó a todos así como que... De hecho, ese cómic de Spider-Man es fantástico. Ahora, en la de Amazing Spider-Man 2, en la película última que hicieron, y yo creo que va a ser la última, pues también la matan. Y de hecho, la escena todavía es más cruel aún en la película que en el cómic. Y era algo así como que no pensábamos que pudiera todavía ser peor. Porque ahí sí vimos el chicotazo en el suelo de la cabeza de Gwen Stacy cuando cae. Entonces, pues todos nos quedamos así como que... Pero bueno. Y luego llega Mary Jane Watson, que Mary Jane Watson es completamente opuesta en personalidad a Gwen Stacy. Gwen Stacy era la tierna, la dulce, la nice. La pendeja. Y Mary Jane Watson era la viva, la que se iba a bailar por las noches, era, ¿cómo le llaman? La man eater. O sea, era la diva, ¿no? Etcétera. Mary Jane Watson, pues fue... Ahora sí que la gran pareja hasta el evento después de Civil War, donde Peter Parker le cuenta al mundo que él es Spider-Man, y debido a esto, pues ahora sí que todo el mundo se entera que quién era Peter Parker, su relación con Mary Jane, y después, para borrar lo que había sucedido, acuden con Mephisto, el cual les concede el borrarle la memoria a todo el mundo de quién era Peter Parker y quién era Mary Jane, a costa de el amor de entre ellos. Así, vil drásticamente. Entonces, la única condición era que pues no se iban a poder conocer y que pues ninguno de los dos iba a acordar uno del otro. Y es lo que vimos. Ahora, si ustedes le cuentan eso a cualquier fan de los cómics, es así como que... fue odiado esa parte. De hecho, es conocido como el Mephistazo. Y es odiado en el mundo de los cómics por todos los fans. A nadie le gustó y ya nomás estamos esperando a ver en qué momento por fin lo quitan y vuelve la pareja de Peter Parker y Mary Jane Watson. Era muy, muy, muy bueno. Sí. Y bueno, nos vamos a la que sigue. La que sigue, y una pareja de esas de antología, compuesta primeramente por la diosa preciosa, hermosa, chiquitota, quiero... ¿A sus pies y no me duermo? Quiero todo y mucho. Charles Bronson. El trapito de planchar, no manches. Mónica Bellucci, ay, hermosa mujer. Y para que no me ajusticien, también el papazote, no menos agraciado. Papi chulo. Vincent Cassel. Entre los dos, hombre, serie de películas buenísimas, ¿no? Una de ellas, Irreversible. La escena de la violación es brutal. Ay, sí, brutal. Otra de ellas, Pacto de Lobo. A mí me gusta mucho esa película porque se trata sobre la leyenda de la bestia del Llevadán, que a mí me gusta mucho. Me gusta que las películas tengan una historia ligada a una línea histórica, como en El Laberinto del Fauno, que por un lado está en la España guerra durante civil, ¿eh? Sí, con la guerra civil española, para la España de Franco, que no lo querían, cayó la rebeldía y todo. Y por otro, en esa línea del tiempo se desarrolla la historia de que todos vimos en esa película. Muy bien lograda igualmente en Pacto de Lobos, que es la leyenda de la bestia llevada, como lo recoge la historia, es de las pocas leyendas de monstruos que está registrada. Sí, tiene un antecedente histórico. Uh-huh. Y aquí como que es lo que no se vio. Así como Desde el Infierno con Jack el Destripador, pero en bien hecho. O sea, aquí sí te la crees que pudo haber sido la bestia de... ¿Cómo se llama el otro? ¿Dukakis? ¿Mark Dukakis? ¿Cuál? El amigo. No me acuerdo. El que sabía artes marciales, el que acompañaba. El maniaquillo. Sí, Mark Dukakis, no creo que se llamaba. No me acuerdo. No, ya ahí la tengo, no, ya la vemos, la agarramos de pretexto. muy buena la película, cómo aterriza y todo. Ahí sale hermosísima la Belushi. La chavita, la güera, la actriz, era preciosa. Ah, sí, también, pero es que con la diosa, no. No lucen las estrellas cuando brilla el sol. Sí, sí, cierto, sí, era horrible. Y Vincent Cassell, infame. Oye, también un papel muy suave, medio maniacón. Y este que tú dices, no sé cuál es, el que era como del último de los Mohicanos. Sí, ¿no? Sí, sí. También buen papel. Pero no, tampoco es la película que voy. La otra en 1997, también con ellos. El Doberman. ¿Quién vio el Doberman? Ay, no la vi. Me suena. ¿Quién sale? No es Vincent Cassell y Mónica Bellucci de Reyes. No, ni cuenta. El Doberman, no. No está registrada. Esa fue donde yo los conocí a ambos. ¿Qué año? Se trata, 1997. 97. Yo tenía mozos menos 3 años. Menos 3. Te fijas, aquí todos somos unos jovenzuelos. Exactamente. No existía ni en la pupila de mi padre. En la pupila. Entonces se trata de que ellos son una banda de asaltabancos, pero eran delincuentes buena onda. Hasta ahí dentro en el asalto, una pobre viejita le está diciendo que pues no le haga nada, que ella no se puede agachar y tirarse el piso como los demás, y uno de los asaltantes no sabe qué hacer, y pues ella está llorando porque tiene menos dinero de lo que creía en su cuenta, y al momento del robo, cuando van escapando, ¡zas!, le dan ahí un montón de billetes. Eso que nos ponían en perspectiva lo bueno y lo malo. Del lado de la justicia había policías tipo la Gestapo, había policías corruptos, drogadictos, torturaban a las personas detenidas, etcétera, ¿no? Como judiciales, pues. Y pues sí, aquí en México eso fue un retrato de la justicia mexicana. Y pues ahí nos pintan de esas, esa lo tiene todo para mí, ¿eh? Tiene ese lado de miel de la pareja que se quiere mucho, y tiene el otro lado de muchos balazos y muchos muertos, ¿no? Entonces, pues para mí fue un orgasmo en esa época. El papel de Mónica Bellucci es interesante porque ella es sordomuda. Entonces ella lo acompaña y también se pone su antifaz, y le gustan las armas muy grandes y muy potentes. Hacen todo el desgarriate, y eventualmente la ira del Doberman, que es interpretado por Vincent Cassell, se desata cuando matan a algunos miembros de su banda, y el toque final es cuando este policía desagradable secuestra a Mónica Bellucci, y ahí es cuando se vienen las explosiones, los tiros y los muertos. Buena película, yo con ellos los conocí. Irreversible, pues todos mis respetos, yo creo la mejor de ellos. Pero esa pareja, señora pareja, de hecho fueron pareja en la vida real por muchos años. Ya tienen poco que se divorciaron, ¿no? Sí, tienen muy poco. Sí. Hombre, pero esa es de esas parejas idílicas. Ok, next, ¿quién se quiere echar la que sigue? Yo les voy a explicar una pareja, un dúo, que inicialmente me agarré de ahí para sobrevivir una etapa complicada, cuando yo había ya recién egresado de la facultad y estaba preparando mi examen profesional. Pues trae, imagínate el estrés, ¿no? De presentar un examen, de preparar un examen profesional mediante una tesis, un super libro que me eché ahí, y luego presión de en ese momento de una exnovia que quería ya poner fecha. Dije, o sea, espérese, ¿verdad? Y también la presión de mi papá, que ya ves que es como científico, así tipo, como tu papá, que es historiador, pero son de ese tipo, así que no, es que la academia y no sé qué. Entonces era una etapa muy, muy difícil para mí. Al final, truena el huevo y me libero. Y mi gran salvavidas fue esta pareja, que después hizo otras dos películas, que es Woody y Buzz Lightyear. Año 1995, Toy Story. Lo que piensan los juguetes cuando están animados, cuando están los humanos. Y si acumulamos las otras dos películas, de alguna manera, o sea, como que yo me agarro de eso. O sea, por ejemplo, ellos dicen, cuiden sus juguetes, y y las pilas, y o sea, es un reflejo de lo que yo sigo haciendo, ¿no? Tratar de cuidarlos y que, por ejemplo, ahí tengo el Boss, que un Boss barato y uno caro. El caro lo guardé para mí, para que Mariana no lo destrozara, y luego le compré uno barato. Corrección, el caro es el de Mariana, porque Gima se lo compró y después se arrepintió y se lo adueñó. Tengo fotos donde se lo regaló, así que se lo quiere adueñar como un niño, entonces ahí se pelean, pero bueno, era un paréntesis. Ya, presta. Entonces, o sea, me preocupo mucho por cuidar mis juguetes y de alguna manera tengo también la No son parte. Juguetes, son coleccionables. Son coleccionables, sí. Monitos y carritos. Sí. Y cuentitos. Sí, de alguna manera también digo, bueno, pues no, casi nunca jugué con ellos, ¿no? Pues obviamente ya estaba grande. Y digo, los voy a dejar algún día en un museo, que es contrario a la tesis de ellos, ¿verdad? Los juguetes son para hacer feliz a un niño, no para estar en un museo. Pero de todas maneras, de la manera de cómo llevan ellos sus aventuras y cómo se desarrollan las películas, aparte de los otros personajes que salen, ellos dos se me hacen sensacionales, de las grandes parejas para mí del cine. En la 3, el típico dúo dinámico, ¿no? Oye, mira, me dijo un amigo que él casi lloraba. Yo lloré 3 veces. ¡Ah, canijo! Otro más a la lista. Lágrima de cocodrilo, ¿verdad? Sí. La segunda, así como que ya... ¿Qué quieres decir? Con risa. No, la tercera, pobres de mis hijas, ya no hayan cómo contenerme. Hasta traguitos de agua y golpecitos en la espalda. ¡Anda no, ya! Manches. Fui a abrazar a mi oso, Don Nicanor. ¿Pero en qué momento, en qué parte fue donde se te salió la lágrima? Cuando van en el basurero, que ya... Las manos agarradas. Y que se agarran la mano, ahí solté el grito. Y mis hijas, papá, no es verdad. Y no. Porque fíjate que mucha gente comenta que ciertamente, sobre todo en esa película, lloran mínimo en 2 partes de la película. No, yo me aventé 3 y una lágrima aparte, sí, para callarme. Qué interesante. Sí, nosotros tengo... pero dije, bueno, ¿en qué momento voy a empezar a llorar? No, yo sí, yo también tengo que decir que también viví en Maricón y también lloré. O sea que Jimmy y yo no tenemos corazón. Lo admito. Porque nosotros dijimos, ¿en qué momento vamos a llorar? Se acabó la película. No supimos en dónde íbamos a llorar. No, y cuando le dice adiós con la manita al último. Fue el último grito que pegué. ¡Ah! Sí, no, esa película, ¿verdad? Bueno, la serie, pues. Mira, ¿sabes qué es lo que lo agudiza más? Yo fui terrible con mis juguetes, es un mendigo depredador, ¿eh? Como el niño Sid, ¿verdad? Ándale, sí. Pero los que sobreviven, o sea, son héroes de 1000 batallas. Ya están calados, ¿ya? Mi primer juguete... Son Tonka, de seguro, ¿verdad? No, fíjate que sí me eché la Tonka. La Tonka es 80, que estaba probando todo, me la eché. Sí. Pero mi primer oso, que fue el primer juguete... ¿Podías matar a otro niño con una Tonka? Pues... Sí. Pues no. Nunca escarben en mi patio otra vez. Mini narcofosa. Y pues los que sobreviven, anda, pues los quiero como el tesoro más grande del mundo, ¿eh? Y precisamente fíjate que ahí en la casa de mi mami, ahí tengo una caja, conservo una caja grande, muy grande, quizá como del tamaño de un archivero, un poquito más ancha, pero así alta, llena de puros juguetes de cuando estábamos realmente niños, un Pato Donald, ese Fisher Price, que luego le compré una Mariana, que es como una burbuja con 2 llantas y un palito que le empujas y adentro trae unas como chicles y van botando, sí, ¿no? Sí. Una cosa de esas. Tengo ahí bastantes juguetes. Los juguetitos estos periquín. Periquín. Que me platicaba porque sí. Yo no... Sí, claro, por supuesto. ¿Verdad? Muy bien, sí, pero muy Next. Bien. El que sigue. Yo. Perdón. Bueno. Una película que a mí me encantó por lo que, pues todo, el argumento, la amistad, y no es una amistad entre 2 personas, sino es entre una persona y un animal, es la de La Vida de Pi, donde sale este tigre de Richard Parker. O sea, me encantó, la puedo ver 1,000,000 veces. Está, bueno, para quien no la ha visto, La Vida de Pi es un hindú que tiene un nombre, ¿cómo se llamaba? Híjole. Bueno, le decía, como no le gustaba su nombre, él se puso Pi porque todo el mundo se burlaba de él. Su familia tenía un zoológico, que de esto vivían. y era y pues con eso vivían bien, vivían en una familia acomodada, pero decidieron irse a vivir a Canadá, así que sí, porque había problemas políticos, entonces ellos decidieron irse a Canadá, vendieron todos sus animales del zoológico y se quedaron con algunos, como yo creo recuerdo. Y entonces ya se fueron en una embarcación, en un pequeño barco, rumbo a Canadá. Pero después de unos días de navegación, el buque se encuentra con una tormenta y naufraga. Entonces Pi recuerda, o sea, él se salva, entonces después de estar luchando y todo, se salva, se sube a una lanchita y ahí empieza a salvar a algunos animales que veía ahí por su camino. Había una cebra, una hiena, un orangután. Y Pi, pues a cada animal, pues como pues está ahí navegando, está en el mar, pues les empieza a poner un nombre de acuerdo a la personalidad de su familia. Como para no sentirse solo, los acogió como si fuera su familia. Entonces, bueno, pues Pi se esfuerza por sobrevivir entre todos esos animales. La hiena ella se murió por el hambre, porque pues no, ahora sí que ellos ni le podían ayudar a Pi, y Pi pues no podía alimentar a todos semejantes animales, pues comen mucho. Y luego después, la cebra y el orangután también se mueren porque uno mata al otro, y o sea, pues ahí es la guerra de la supervivencia, ¿verdad? Pero lo que no sabía Pi era que en la barca estaba oculto un tigre. Entonces, Pi se queda helado, encuentra agua y encuentra alimentos ahí en la barca. Pi alimenta, entonces quiere él sobrevivir, pero también quiere que Richard Parker, que así le puso el nombre a este tigre, que también sobreviva. Entonces le empieza a alimentar. Entonces, después de un tiempo indeterminado en el mar, esta pareja encuentran una isla misteriosa, que esto es lo que más a mí me encantó. Aparentemente había en esa isla algas comestibles que soportan un bosque y una gran población de suricatas. Ay, a mí me encantaron las suricatas en esa... ¿Alguien vio la película? Las suricatas en esa isla me encantó. Me encantan, no sé, así como que ay, quiero tener una. Entonces, después de un periodo de recuperación, Pi tiene miedo de la isla y después de descubrir que esta es carnívora por la noche, se va con el tigre. Y ahí van otra vez. O sea, el tigre, pues como que se lo quiere comer, pero también el tigre como que decía, él me puede alimentar. Entonces hacen como una mancuerna, pero cada quien en su sitio, o sea, no nos revolvemos, pero nos ayudamos porque somos amigos. Bueno, pues después de sobrevivir 227 días, sobreviven y llegan a una costa de México, y Richard Parker se escapa a una selva que está cercana por ahí, y Pete queda ahí tiradillo, lo encuentran y se salva. Yo creo. Y lo salvan. La vara. Ya después Pi empieza a contar la historia. Todo el mundo dijo, pues estaba loco. Un historiador empieza a escribir la historia de Pi. Y luego se la cuenta a unos militares. Los militares no le creyeron, pero ya vio que tenía que inventar otra historia para que le creyeran y le pudieran pagar como que el seguro o algo así. Entonces, bueno, él ya dijo lo que la demás gente quería escuchar, pero su verdadera historia era lo que ahorita les narré. Entonces, así como que esa historia me encantó porque fue una amistad entre un tigre y este muchacho. Claro que, pues dices, eso pues fue mentira, ¿verdad? Después esto es una novela, pero no sé, me encanta esa... Sí, es muy buena. Esa película, me encanta el tigre, me encanta el pelo del tigre, el cómo está hecho, o sea, todo, o sea, estoy encantada con esa película, entonces, pero es una mancuerna muy muy padre el de la amistad. Jorge, que está como, ay no, guacala. No, de hecho, tengo que reconocer, a mí no me gustó la película, pero está muy padre y visualmente es fantástica. Ang Lee era el director, creo que ganó Oscar por esa película. Es visualmente espectacular, la narrativa es muy buena, los efectos especiales también son muy buenos. A mí la historia no me agradó tanto, pero reconozco que la película es buena. Es como Birdman, es buena pero es mala. Sí, a mí lo que más me gusta es... Ah, para mí. Su estética en cuanto al color y la luz. Sí. Es sensacional, es una alucine visual. Sí, exactamente, es una alucine visual. Pero hablando el mismo idioma, Avatar. Que a lo mejor la historia no me fijo tanto porque ya sé lo que va a pasar, es obvio. Pero su manejo de luz y de color, híjoles, para volverte loco. Y es lo que hemos hablado en otras películas, como el libro de la vida, por ejemplo, hace poco. Que ya no te fijas en los principales, sino te fijas que hay allá atrás y más atrás y que hay allá en aquel rincón. Y encuentras cada vez que la ves cosas nuevas y es sensacional. Sí. Aparte la metáfora, ¿no?, que maneja en la película esta, también súper chida. Sí. A mí sí me gustó de punta a punta. ¿Otra pareja? A ver, échate en el corazón. Ya te la sabes. No, pues ya hablando de parejas, un poco disparejas. A mí me gusta mucho la pareja que hacen Marlene y Doris en la de Buscando a Nemo. Ay, sí, también. Sí, ¿quién? O sea, me encanta. Marlene. Nada, Nemo. ¿Quién? Marlene. ¿Quién? Y Arthur, pues no te entiendo, ¿verdad? Pues por eso. Pero dale un golpe en la cabeza. ¿Qué? Bueno, sí, a mí me gusta mucho porque, pues, convierte la... Doris se lleva la película, pues, ¿no? Convierte la pesadilla de Marlene de perder a su hijo en una búsqueda hasta cierto punto, pues, divertida, ¿no? Entonces, a mí me encanta Doris, la verdad, me encanta y me gusta mucho la película. Sí, a mí también me gusta mucho. ¿Cómo le dice cuando ya está enojado, frustrado y todo, que... ¿Cómo dice? Ya regañadote. ¿Qué le dice? Enojonzote o... O sea, el otro está así todo frustrado y ya enojonzote. Sí. ¡Ay, hija de la, No, sí, esa es buena. Que no toma nada en serio. Pero ahí anda. Pues yo todo el tiempo le estoy aconsejando a mi mujer que dijera de Alondra. De la novela de Alondra, hombre. ¿Cuál es esa? ¿De qué hablas? Con Ana Colchero en los 90s. O sea, y me criticaban a mí que dije quinceañera. Ay, por Dios. No, pero la otra estaba más bien hecha, la guanita, ¿cómo no? Con toda su naricita de cochinito, pero ¿cómo no? Nada más porque cambian las actrices y unas sí les gusta y otras no. De hecho, yo tengo que reconocer que recuerdo a Ana Colchero, pero de la otra, de la de... Que salía con Ay, ¿cómo se llama? La que el tema era de Mijares. Corazón salvaje. Esa, ahí recordaba mejor a Ana Colchero. Corazón salvaje. ¿Con Dago Palomo qué? Ay, no, pero sí, ahí se veía bastante debilón. Era así como el... ¿Cómo se llama? El italiano, el cemental. Flavio. Era como Flavio Región 4, ¿verdad? El otro así, ñanguilla, así, no. ¿Cuál Flavio? ¿De dónde sale Flavio? Ok, ahí te va. La imagen te va a llegar inmediatamente. A ver. Esas novelas románticas donde sale un tipo güero, pectorales gigantescos, pelo largo, lacio, él es Flavio. De hecho, fue modelo durante décadas de ese tipo de libros y por eso se hizo famoso. Y luego era así, era una personota grande, o sea, no es un tipo alto, ¿verdad? O sea, sí era una persona grande, sí, o sea, tenía así todo en proporción, no todo, no le vi todo, ¿eh? El hombre montaña. Pero sí, exactamente, sí está... Estaba chistoso. El ídolo de las cuarentonas, ¿no? Sí, no, fue. Marcó varias décadas ahí de suspiros. Fue como que el Grey. De hecho, ahorita, antes de que lo describieras tú, yo iba a decir así como el señor Grey, pero de los 90s. Ahí fue cuando agarró su mole, que era madurón el Flavio, ¿eh? Vámonos. Ahí les va otra. Esta es otra pareja de parejas. No podía dejar pasar. Arwen Aragorn, Señor de los Anillos. Y Beren y Lúthien, también de Señor de los Anillos. A mí no me gustó la de los, el Señor de los Anillos, así que... ¡Blasfema! Lo siento. No te preocupes, amiga, a mí tampoco me gusta. Por eso somos amigas. A ti sí, ¿verdad? Sí, a mí sí me gusta. De hecho, Tolkien, dentro de su toda su mitología, la pareja de Beren y Lúthien es prácticamente Tolkien y su esposa. ¡Órale! Es una manera en que él plasmó su relación y cómo idolatraba realmente a su esposa, cómo la conoce, es una alegoría directa a cómo se conocen Beren y Lúthien, de que Beren era un humano y Lúthien pues era una princesa elfa, a la cual la ve un día bailando en un claro en el bosque y queda inmediatamente enamorado de ella por su belleza, por toda la eternidad que pues, mostraba como elfa, pero pues era una princesa elfa y él era uno de los Dunahain, pero pues seguía siendo un humano y no sé, y pues no era nada, o sea, digo, era un simple mortal. Entonces de hecho cuando muere la esposa de Tolkien, manda a grabar en la tumba de la esposa el nombre de Lúthien y cuando de Beren, y cuando él muere le ponen en su tumba el de Lúthien. Eso sí es romántico. Entonces, o sea, que vean, tú de profesor. Y Tolkien era muy dado a no reciclar personajes o historias, pero sí tomaba elementos de otras previas. Y ahí toma el molde precisamente de Lúthien y de Beren para Aragorn y Arwen. Ahora, pues a ellos, a la gran mayoría los conocemos pues por las películas del Señor de los Anillos, pero sigue siendo la princesa elfa. Pues en este caso era esta... ¿cómo se fue el nombre de la...? Liv Tyler. Ay, y Aragorn, que curiosamente pues también era el último de los Dunahain. Aquellos hombres que estaban dotados del privilegio de tener una vida larga hasta que ellos decidieran que era tiempo de morir. Podían... No, pues al lado de Arwen, pues no. Pues nunca, pero eventualmente... pues el tiempo los alcanzaría y moriría, pero tenía una vida muy, muy larga. Y es el estereotipo, ¿no? De pareja en donde el hombre idolatra a la mujer y no como una mujer frágil o una mujer atenida, sino como un modelo de mujer muy, muy, muy en su papel, muy womanized, sería el término, no lo ubico ahorita en español, ¿cómo lo podemos mencionar? Muy propia, muy autosuficiente, muy luchona, empoderada, etcétera, ¿no? Entonces, Tolkien desde siempre manejó un modelo de mujer muy fuerte, ¿no? Entonces, es algo muy reconocible en sus parejas. Tengo mis ratos. Cálmate, Han Solo. te puedo platicar de una pareja que para mí es pilar de mi raro friquismo. Gran pilar es la base, que es James Tiberius Kirk y el señor Spock. Sí, ¿verdad? Es la cuarta gay de la noche. Es un bromance. Híjole, qué bárbaros esos tipos. Y si les pones de padrino ahí como tercero en discordia para hacer el trío al Bones, el doctor McCoy. Esos tipos, olvídate, la serie que yo veía semana a semana y semana a semana y repetidas y otra vez, olvídate, era sensacional todo su cómo lo presentaban en la televisión, sus uniformes, que ya alguna vez Tueta nos platicó de los sinsabores que tenían en las grabaciones, y cómo plasmaban ese futuro. Pues muy lejano en ese momento, ¿verdad? Las puertas que se abrían solas, los elevadores, que ibas desde la cabina de mando hasta sus aposentos en un santiamén. Como ahorita. Sí, por supuesto. Los phasers y la cámara de transporte que se disolvían y se que era una teletransportación. Sí, era teletransportación. Teletransportación a mundos fantásticos, ¿no? Padrísimo, incluso cuando compramos el Netflix, lo primero que empecé a ver fue Star Trek. Híjole, entonces es recrear otra vez esa sensación de niño, ¿no? De la fantasía y y empezar a imaginar otra vez lo mismo, pasando por alto totalmente los efectos especiales, ¿eh? Olvídate, eso ya no me interesa. Las escenografías que tú las ves hoy, te dices, pobres, yo no sé ni con qué hacían esto, o sea, con las uñas, ¿verdad? Pero es, paso todo eso por alto y otra vez vuelvo a caer y recrear el primer gran escalón en esto de la ciencia ficción ya real y tangible, no leída, sino ya en una televisión, ¿verdad? Que era, pues era fantástico, ¿verdad? En mi primera experiencia a blanco y negro, la tele que teníamos en casa era blanco y negro. Ya después llegó la magia del color, pero sensacional, fantástico. De hecho, en la versión original, Kirk tiene varios amoríos. Sí. Hay una que era la asistente, una güera de las de traje azul, que sí. Luego la quitaron para la mitad de la temporada. Eran porque científicos. Ahí salieron de pex con la actriz y te vas. Se la quiso echar al plato, de seguro. Sí, muy probablemente. William Shatner era famoso por eso. Sí, sí. Y luego después en la serie viene el primer beso interracial mostrado en televisión con Uhura. Exacto. Sí, ahí se aplica la de se derrite en tu boca y no en las manos. Sí. También en sus manos. Sí, también. Y luego, en la versión actual de J.J. Abrams, cambian las parejas. El formato. Y Spock es pareja con Uhura. Sí. Cosa que a todos los que son triquis, así como que... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Y fue medio extraño, ¿no? Aunque también Spock tenía sus capítulos en la serie original, donde también andaba en el faje. Desalojando el tanque. Desalojando el tanque. Y dice que yo soy naco. Porque, si se acuerdan, Spock como Vulcano tenían un periodo de años donde no me acuerdo cuánto tiempo tenían que pasar, y luego ya tenían un periodo donde le daban vuelo a la hilacha. Es correcto. Y luego otra vez se regresaban a su... Incluso le dijo Spock a su mismo Spock en la... Creo en la primera, ¿no? O en la segunda. ¿Cuándo se destruye en Vulcano? En la primera. La primera de las nuevas. Que puede estar reproduciéndote y siendo comandante al mismo tiempo. Pero sí, incluso le pone, ya ves que le ponen a una... En la segunda, la que es la... La que va a ser mamá de su hijo, si siguen con la historia. ¿Cómo se llama esa muchacha? Así has de saber, ¿no? Ay, güey, sí, ya sé. Una güera que opera el Proton Torpedo. Que le hicieron la hija del almirante ella, en esta nueva versión. Ella, sí. Sí, ay, güey. No es la doctora, ¿qué? Corazón. No. Va a ser la mamá de David. Sí, sí, que la versión original es asesinado por unos Klingon. Sí, exacto, sí. Sí. No me puedo acordar del nombre. Bueno, en fin. Bueno. Pero bueno, en fin, esa es para mí una gran, gran pareja. Next. Pequeña historia. No, yo no fui. De por qué el amor es ciego. ¿Por qué el amor es ciego y la locura no acompaña? Venga. No se lo saben. No. Cuando se habla de amor siempre decimos, ¿por qué nos fijamos en el mal, güey? Gracias a mí me convino, en mi caso me convino. ¿Por qué me enamoro del más patán? Gracias, porque a mí me convino. Pues según en la fábula de esas así sangronas color de rosa bien pintaditas, pues resulta de que todos los sentimientos se ponen a jugar ahí en los campos elíseos, ¿no? A las escondidas. Y a quien le tocaba buscar es a la locura, que sobra decir que es la locura, ¿no? El amor se oculta dentro de unas zarzas espinosas, allá están jugando y en todo el relajo, la locura pasa y lo avienta y con las espinas de la zarza arranca los ojos del amor. Por eso nunca puedes ver a quien amas, simplemente lo sientes. Y como la locura se siente responsable por lo que le hizo, lo toma de su brazo y le sirve de guía. Por eso el amor es ciego y la locura lo acompaña. Señores, acaban de ver ustedes un gran, gran relato. Breve, pero chido. Muy bonito. Y hombre, no me puedo saltar esta pareja, Kevin Arnold y Winnie Cooper. Los años maravillosos. Hombre. Tremenda. El arquetipo del amor escolar. La niña, tu vecina, fea, la de los lentes, ¿verdad? Sí, sí. Ganosona contigo, que tú dices, ah, cabrón. Ay, esta pulgota no va a brincar en tu mendigo petate, ¿verdad? Esta pulgota. Y pues, ándale, que cuando la luz incide sobre su cuerpo adolescente, genera volúmenes inesperados. Exacto, el manejo de la luz. En otras palabras. Claro. Oye, como dice la canción, sombras y figuras. Sí, pues en otras palabras, ya cuando la oruga salió del capullo, dijo Kevin Arnold, ¡ah, cabrón! Tendrás que ser mía. ¿Dónde se guardó todo eso? Y luego después él era el que andaba arrastrado, de perra flaca, dando lástimas, ¿no? Sí, señor. Y pues ándale, que ya no le hacían tanto caso. Tuvieron ambos novios, regresaron. Fue su primera vez de ambos juntos en la noche lluviosa, así en de terrible tempestad. Todo perfecto, ¿no? No, pues todos los que vivimos en la secundaria esa serie, ¿no? Pues varias dedicatorias para... para Winnie Cooper. Hombre, cómo no. No. Ay, qué feos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Tú nunca le escribiste cartas de amor a personajes? ¿O qué? Sí, te entendió. Pues a Winnie y a Becky, porque también la era la otra novia de... Sí, también. De Kevin, cómo no. Que de hecho sí. Fue el estereotipo de Milhouse. Sí. Ah, sí. Fíjate que sí. Pero no me refería a él, me refería a Becky, la güera, que luego se hizo maldita y lo odiaba porque la guerra del mal. También, como no, así renegadita, échamela, yo la domo. Eres potra zaina. Bueno, después de todo el amor así, del cliché bonito, que lo disfrutamos mucho, al final, ¿qué dice? La voz que era de MacGyver, que le daba encanto, que decías que Kevin Arnold se transformó en MacGyver. Al final dice, bueno, supongo que así debe de ser. Uno nunca se queda con su primer amor. Hombre, eso estuvo... No, extraordinaria. Sí, esa pareja era inevitable. Súper pareja. A ver cuándo nos hacen la caridad de sacar la colección completa, ¿no? Sí. Pues me extraña porque Fred Savage es empresariecillo y sí les pega a sacar dinero de todos lados. El año pasado habían sacado ya el buscapié. Echaron ahí el buscapié de que ya habían logrado pasar los problemas de derechos de autor en cuanto a la música, porque, o sea, un gran éxito de la serie es la música. Sí. Y tenían problemas con los derechos de autor. Entonces, dijeron que ya habían pasado ya esa etapa con éxito, pero pues la sigo esperando. Y es que algo ahorita acabas de mencionar. Compro, olvídate. Acabas rapidito de mencionar algo muy, muy, muy cierto de lo que hizo maravillosa a los años maravillosos, y es que precisamente todas las escenas emocionales, tanto de las que te dejaban arriba como las que te deprimían bastante, era la música. El enganche emocional estaba muy ligado a esa música. Entonces, por ejemplo, todavía de repente a muchos de que la vimos en los 80, escuchamos esas canciones y nos asociamos directamente a esas puro emociones, intro, ¿no? Ajá, puro intro, sí, dice, y era lo que la hacía fantástica. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bien, next. ¿Otra pareja? ¿Liliana? Bueno, no sé si aplique aquí de... No, pues es que no pareja de amor así, sino de... Bueno, sí es amor, pero no al sexo opuesto, sino a un hijo, a una hija. Como la película para mí la mejor que hay en este mundo, la de La vida es bella. Ah, sí, muy buena. Esa película para mí me hace llorar. Lloro y lloro y lloro y se me hinchan mis ojos. Me burlo y me burlo y me burlo. Pero ya no la veo para que no se burlen de mí. Sí, pero esta película a mí me... No, o sea, es demasiado. Es el amor que le tiene el papá al hijo. Es tremenda. ¿Ya la vieron? ¿Tú la viste, Vera? Sí. Ay, pero la esposa, ¿para qué se fue con ellos? ¿Qué necesidad tenía? Pues es que quiere ver a su hijo. O sea, pues si hubiera esperado y este si hubiera rescatado al niño, hubieran llegado juntos. Ay, es que eres así como... Mira, a mí me gustó mucho esa película. Y hasta la vimos en un momento también, esa es de las suaves, porque una amiga nos dijo que si no la habíamos visto, y pues no. Y la llevamos y en esas horas de ocio ya en la escuela la pusieron. Y pues era cuando andábamos quedando, y pues sí, fue como que buongiorno, principecha. ¿Sabes qué? No me gusta el enfoque que le dan al alemán que todos eran malcarientos, que todos eran fríos, que todos eran de lo peor y así. O sea, no me gusta esa imagen de ultraderecha. Pero sí, pues la película está suave. Sí, no, y ahí es el amor incondicional que pues que tienen los papás a los hijos, ¿verdad? Y ahora que es que el cumpleaños es de Marianita, como que me más de que ay, la quiero más porque me acuerdo. No, y de hecho ya no la veo porque no quiero llorar. No, y es mi favorita, pero no la veo. O sea, no, es como extraño, pero así es. El amor de los hijos, yo mataría por mis hijas. Dime que mate por ellas. Pídemelo. Otra, Jima. De rápida mención, sí, ya sabes que yo no puedo pasar por alto el producto nacional. Pepito y Chabelo. Contra las momias de Guanajuato. No, contra los monstruos y detectives. Sí, las delicias, olvídate. Las sigo viendo, ¿verdad? Cuando las pasan los sábados en la mañana, domingos, aunque ya las haya visto, no le hace. Hace poco platicamos de ella en cuanto a los monstruos clásicos que ahí salen. Tampoco quiero dejar pasar al Santo y Blue Demon. O sea, Pedro Infante y Jorge Negrete. Pedro Infante y Jorge Negrete, el charro cantor. Hombre. Para mí, de mejor voz que Infante, pero cada quien sus gustos. Sí, no, lejos. El ídolo para mí. Maestrazo, Jorge. Sí. De menor grado, o sea, para mí más corriente, pero pues también los compraba los cuentitos o cómics. Chanok y Sekou Baloyan. Las compraba más por las calcas del fútbol que venían ahí. Sobre todo Pepito, Chabelo, Santo y Blue Demon. Esos güeyes me siguen haciendo las delicias todavía. A mí una de mis películas es Marcelino Pan y Vino. Marcelino, qué hermosa película. Con Pablito Calvo, la de blanco y negro. La de blanco pelo y en el negro, pan, ¿verdad? Sí, se han fijado cuando parte el pan tiene un pelote. Pelote, sí. No, nunca había fijado en ese. Sí, fíjate, cuando ya parte el pan, ahí tiene así un señor pelote. Oye, pues cómo no lo puedo si está así mero en medio. Aparte, hace rato empezamos la plática con eso. La luz te define el volumen, ¿verdad? Y si al pelo no le da luz, jamás lo vas a ver, ¿verdad? No vemos los objetos, solo vemos la luz que totalmente de acuerdo, maestro. Él es un artista y él sí me comprende. Bien. A ti oye, también no, hay que decirte eso porque no entiendo. Esa película es desgarradora. Sí, sensacional. Como Liliana, yo siempre que la veo desde que empieza hasta que se acaba. Sí, ahí el amor. Lloro. El amor suave, el de Fray Papilla con Marcelino. Sí, no, o sea, él sí no se el amor incondicional de los sí, qué padre. Sacerdotes hacia el niño, ¿no? Sí, sí. Y el niño tan divino y la búsqueda de su madre de toda la vida, ¿no? Sí. Y ya cuando llega con Cristo y cómo lo carga y esa ternura también de Cristo tan infinita, o sea, la voz, ¿verdad? La voz, ¿verdad? Sí. Sí. Y también sí, del niño hacia Jesucristo, ¿no? De cómo le sube el pan, le sube el agua, Manuel, las pláticas dale, Manuel, que tienen. Es una película emblemática, Marcelino Panini. Sí, de acuerdo contigo. Tengo frío. Ay, que sí, le sube la ala, cobija. Sí, muy buena sí, película. Y ya cuando suben los sacerdotes y están los brazos de Cristo, yo creo que todo el mundo lloramos en esa escena. No, yo te digo, no, a mí me conmueve mucho Fray Papilla que él sabe lo que está pasando y él ya no quiere ver. Ah, él sí, se voltea la espalda, se arrodilla y empieza a orar arrodilla, y a llorar. Sí. Y los otros es cuando vende que pues se y eran se todos ya viejitos, niño, o sea, no eran casi todos estaban eran ya viejitos, como robándonos sí, el oxígeno. Sí, ya grandes, ¿no? Ya de 45 y más. Sí, es correcto. Toma la barbón. O sea, es una película de miedo y de posesiones, ¿no? Sí, y de abducción extraterrestre. Una abducción, así es, okay. Porque al final se lo llevan. Sí, sí, se lo llevan. Sí, una linda película. Yeah, yo tengo otras dos parejas, ya para irlas adelante y ya empezar a... Que seguimos, total, que les dé sueño, que se duerman. Como dijo una vez Jima, tienen toda la semana para escucharlo. Pero tengo dos parejas muy emblemáticas, una de televisión y una de cine. La primera es una pareja que hasta que le hicieron pareja dejó de funcionar como pareja. ¿Eh? Ah, ¿verdad? A ver, otra vez. Es una pareja que cuando le hicieron pareja dejó de funcionar como pareja. Dan Scully y Fox Mulder. Ah, claro. Sí, a ver. A ver, Jima, explica por qué. No. Realmente no quisiera tocar ese tema. A mí se me decía muy... muy raro, ¿no? Que anduvieran ahí siempre de gira artística y de arriba para abajo. Sin ser... ambos, alguien como persona que llamara la atención. Porque a mí no se me hacían... Y de repente... fajan o Zapeca, ¿no? ¿Cómo le puedes decir? No, no sabía utilizar. Se echan su canita al aire. Sí, no sabía utilizar. Y como que ya no casca, ¿verdad? Sí, no, no. Era una pareja en televisión en que tenía... Había mucha tensión sexual entre los dos. Sí. Porque ninguno de los dos quería reconocer que realmente tenían atracción el uno por el otro, sí, y que sí querían. Tienen una relación muy de respeto, muy profesional, etcétera. Pero entre eso, pues sí, se querían. Sí. Y la serie funcionaba muy bien por eso, porque pues tú esperabas de que dieran el otro paso, ¿no? Y cuando avanzaban, de repente, ¡pum!, regresaban, ¿no? En eso te doy toda la razón, porque uno como espectador siempre estaba esperando, dije, ahora sí se ahorita, le va a echar el plato. Ahorita cae. Y no ahorita se la funciona. Y no. Sí. Y en cambio, cuando por fin sucede, uh-huh, exacto, ya valió madre. O sea, rompieron el encanto que tenía esa relación entre ambos, ¿no? Seguramente yo pienso que pasó eso porque se acabó el morbo de estar esperando eso. Y también ahí le sumamos que realmente los escritores... Cuando todo el mundo dejó de ver la serie. Sí, los escritores ya no supieron cómo manejar al personaje. O sea, en realidad no sabían cómo escribir a los personajes. O sea, tenía... Pues la serie duró, ¿qué? 9 temporadas. Fueron 9 temporadas. Oh, sí. Más la película. Más la película, etcétera. Más las películas. Y ya no supieron cómo tratar a los personajes. Entonces le rompieron la dinámica y se hizo extraña. O sea, ya se sentía extraña. Era como la pareja de los ex. Literalmente. Sí. Sí. Eran los X-Files, literalmente. Pero bueno. Y la otra pareja importante es del cine. Clarice Sterling y Hannibal Lecter. Es una pareja muy interesante porque a lo mejor no es una pareja sentimental no, o una pareja motivada por un índole sexual, pero sí era por un aspecto muy intelectual entre los dos. Tenían una relación muy intensa, era como un toma y daca. Sí, sí, o sea, ese quid pro quo es fantástico, sí, que se avientan los dos personajes, más todavía en la novela que en la película, pero sí, más amplitud. Sí, sí. Pero en la película, el personaje que interpreta Jodie Foster y Anthony Hopkins, que por cierto ya se andaba retirando de la actuación porque no encontraba papeles que le dieran buenos, y mira dónde acabó. Hay una dinamicidad muy buena entre ambos, ¿no? Entre admiración y horror por parte de Clarice, y al mismo tiempo de fascinación, lo cual lo hace muy morbosa realmente, si te pones a analizarlo. Llena de perversión. Sí, y por el otro lado de Aníbal Lecter, que es de admiración y de curiosidad, porque está sorprendido de que Clarice no le tiene, o sea, le tiene pavor, pero al mismo tiempo lo reta. Lo enfrenta. Sí, o sea, lo afronta. Y si estamos tomando de que es una chava que está todavía estudiando en la academia. Novata. Sí. Estamos hablando de que pues, no era muy grande la chica. Tendría que andaría en los principios de sus 20, en sus primeros 20. Pues todavía era un reto muy, muy interesante, ¿no? Y sin embargo jamás tuvieron ningún que llegar. Por ahí en la segunda película de Hannibal, hay ahí como que un leve roce, un leve tinte, más hacia el tipo sexual que quiere ver Hannibal hacia con Clarice. Ya no funciona ahí. No trasciende. Sí, no funciona. Y en la novela, por ejemplo, ahí funciona bastante bien porque lo tratan mucho más fino. Pero volvemos al tema que era de quién la película, ¿se acuerdan? Dino de Laurentiis. Volvemos a lo mismo. La desmadre otra mucha vez. Mucha seda y sí, mucho sí, glamour. Muy divo el güey, ¿no? No aterriza y la película al final de cuentas no fue muy buena. Sí. Entonces, esas eran otras dos parejas que tenemos ahí. ¿Alguien tiene otra más por ahí? Pues nada más, ahorita que mencionaste esta última, me recordó la del profesional, el perfecto asesino. Sí, la de Matilda y León. Esa también, qué buena pareja, ¿no? Sí. La muchachita que es testiga de la muerte, como acribillan a toda su familia, que es testigo. Y que el único que la protege es el gatillero del barrio, ¿no? O sea, la cobijo un asesino serial, que resulta que es una persona sensible y buena onda. Y ella le tiene cierto enamoramiento. Y sobre todo disociado emocionalmente. Sí. Y él es hasta inocentón, ¿no? O sea, totalmente. Él no, se ponen a jugar, hay caras y gestos, y la niña a sus 12 años, sí le hace un montón de personajes obvios y él no atina, y cuando le toca actuar a él, pues no sirve para eso. Pero excelente gatillero. Es la escena clásica que le dice al portero, al administrador del hotel, ¿y tu papá se fue a trabajar? Sí, se fue a trabajar. Pero él no es mi padre. es mi amante. Y, no más y dice eso la niña porque ya había escuchado la palabra lover. Y se quedó repitiéndola esa de amante, como que le gustó. Y ya no hallaba con qué, con... ¿Cómo la saco? Y él va con su plantita, que siempre cuidó su plantita, y con la niña de lado, que ya al final, cuando mueren, la niña se queda con la plantita. Esa fue buena pareja. Sí, es muy buena. ¿Alguien tiene otra más? El Santos y la Tetona Mendoza. Oye, yo que soy seguidor de estos tipos desde hace muchos años, Gis y Trino. No, no, de veras que, pero sí, ese es un alucine, ¿eh? O sea, pero no me piques la cola. Esos güeyes, pero no me piques la cola. Sensacional ese, ¿no? No, no, ese está tremendo, esos tipos. Desde, te digo que yo los conocí en el 92, probablemente 93. Yo estudiando todavía en la facultad. Pero sí, alucinados. Con una contextos sobre la mota y el hongo, y aterrizados en sus tiras, ¿no? Y no solamente en el Santos y la Tetona, sino en todo lo que ellos producen como moneros, ¿no? Incluso ellos como pareja de amigos y de dibujantes, sensacionales, en cualquier contexto que los pongas, tremendos esos dos, el Gis y el Trino. Bien, y Liliancita. Y ya con esto vamos a terminar ahora sí que nuestro programa de especial del Día de San Valentín dedicado a las parejas de este año. Corazones. Nada más, si me permiten, una buena diferencia de los que somos frikis. Yo creo que nosotros tenemos esa ventaja que nosotros siempre estamos enamorados. O sea, nosotros, así como cuando salen los primeros años de la secundaria, que todo es novedoso y bonito, para nosotros siempre es así. En nuestras colecciones, los que coleccionan autos o monitos. O cuentitos. Los que lo escriben, los que lo hacen, los que hacen esas cosas que son poco ortodoxas, somos hombres que podemos disfrutar, soñar, disfrutar el proceso del sueño y el trabajo de realizarlo. O sea, es una casta diferente. Entonces eso nos permite amar intensamente. O sea, yo puedo decir que yo amo intensamente a mis hijas y amo intensamente a mi mujer. Y sigue siendo una aventura, y qué padre que la comparto al lado de ellas. 100%. Carlos, qué elegante madre salir, por cierto, pero bueno. Para que no lo castiguen. ¡Toma, cabrón! No, no fue, y así es como aventura. Se debe zafar de las broncas, ¿se fijan? ¿Se fijan cómo se hace el desmarque personal? Bien. Después eso de es todo, inteligente. Jimmy, no. ya nos partieron la madre, güey. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros, güey? No, güey. Ahorita a ver cómo le hago. O sea, le canto una canción, o... Juego piedra, tijeras, papel, que últimamente he ganado todo. No, pero eso es válida para todos, así somos los frikis. Sí, pero sí es cierto, ¿eh? O sea, amamos intensamente. Ese no miedo a ser auténticos. Sí. Porque pues ve, o sea, no manches, o sea. Sí. No, mira, ¿y qué no te da dicen? Pena. A ver, presta y tira el mono, ¿por qué? O sea, somos sí, libres, claro. Pero fuertes. Sí. No, no nos arrojó la sociedad el de que el hombre te anda a llegar borracho y besuqueo de otras, ¿no? No, porque Jima no me va a dejar mentir. Se necesita mucho valor para ponerse licras en público, ¿eh, Jima? Por ejemplo, ¿sí? Sí. Sí, sí, sí, imagínate. Imagínate eso, andar haciendo troopings en la calle es todo un reto. Son ustedes afortunadas. Sí, la verdad es que se cuajaron. ¿Verdad? ¿Algo que quieran decir las princesas antes de irnos? Gracias. Sí, muchas gracias por invitarnos hoy. Sí, muy, muy, muy a gusto, muy padre el programa, yo lo escucho y aunque a veces no le entiendo muchas cosas, pero voy aprendiendo, y un honor que nos hayan invitado. Esperemos que sea pronto otra invitación. No. Un año. Bueno, ojalá. Pero en abril, el 30 de abril, sí podemos traer a los hijos. También puede ser, muy bien. Y bueno, pues esta noche nos encontramos. Gisela. Carlos Estoico. El Casto. El Casto. Berna y Chole, que no quiso hablar en todo el día. Liliana. El Gimanauta. Verónica. Y Lord Tuétanos. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!